Antes de empezar el programa de hoy, queríamos daros las gracias a todos porque habéis, bueno, parece ser que os ha gustado el vídeo que hicimos de presentación, un poquito al menos, y lo habéis movido mucho y, no sé, nos ha venido muy bien y, no sé, le hemos visto como un muchísimo interés por parte de la gente con el podcast, y nos ha hecho muchísima ilusión el recibimiento. La gente, no sé, nos ha cogido como si nos conociesen ya. Sí, no, la verdad es que en temas de tanto de visitas, la forma que tenemos nosotros de medir es sí. Ver las visitas del vídeo y ver las escuchas del podcast del 01, y la verdad es que estamos contentos porque pensábamos que nos iba a doler un poquito más la transición. Sí. Y las cosas han ido bien, o sea que muchas gracias a todos en ese sentido. Y yo quiero agradecer sobre todo el cariño de la gente cuando sí. Se refiere a nosotros, cuando les gusta el vídeo, les gusta el programa, o cuando lo piden, oye, que ya quiero que salgas, que se nota que les gusta y que desde aquí, pues a mí por lo menos me emociona un poquito. Ay, ay, sí. Ay. Lo hacemos por eso. Sí, sí. Y me ha gustado mucho también la cuenta de Twitter. Ha tenido mucha vida, mucha sí. La gente ha respondido mucho, nos ha comentado, nos ha hablado. Hemos tratado de responder la medida posible casi todos, pero la verdad es que muchas gracias por eso también. Sí. Bien, pues una vez hecho esto, dentro del programa. Bienvenidos al segundo programa de New Game Plus, nuestro nuevo antiguo podcast. Una semana más, estamos aquí los cuatro. Marquino. Hola. Moquita. Hola. Ramara. Hola. ¿Podrías decir algo distinto que no fuese hola? La misma entonación. Hola. Hola. Parece que ha sido la misma persona con un filtro de voz. Estás solo. Hoy tenemos un programa especial porque estamos a una semana del E3. Nuestro corresponsal Pedro sí. Se va a ir a Los Ángeles a cubrirlo. Y nosotros nos quedaremos en casa viendo las conferencias a las 4 de la mañana. Mm. Entonces, hoy vamos a un poco hablar de nuestras predicciones, a uh-huh. ver un poco cómo vemos el tema, la conferencia, y que es un poco lo que esperamos que se vea. Pese a que algunas compañías se empeñan en sacar las cosas antes de la conferencia, que en mi opinión tiene sentido, porque así se ahorran el jaleo de todo. Pero bueno, antes de entrar, vamos a hacer un cortito. Estamos jugando, centrado sobre todo en nuestra experiencia con DayZ del otro día, de la cual os tengo que echar la bronca otra vez. Pero bueno, resumiendo un poco, el otro día, después de un poco de pique a Pedro y tal, consiguió instalarse Windows en el Mac Pro y tal, y nos animamos a probar el DayZ. Marquino y yo sí que teníamos experiencia, yo más que él en el mod, y tú habías jugado más al standalone. Exacto. Pero bueno, nos metimos en el mod porque... Era más barato. Además de que es más barato, a mí me da la impresión de que está más o sea, está más completo. No está más pulido porque, de hecho, tiene un montón de glitches todavía, pero está más completo a nivel de gameplay y tal. Un día haremos una comparativa, podemos un día nos extender. No, de hecho, ayer o antes de ayer estuve comparándolos en plan de... Cuando salimos del DayZ me metí en el standalone y es más jugable. Porque el inventario es más fácil, es más cómodo y tal y cual. Sí que tiene motor de detección de cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Sí, sí, cosas así, pero... No dispara el hacha, ¿no? Pero correcto. Sigue estando, exacto, pero sigue estando muy verde en realidad. Y, sí. Y me da la impresión de estar como más vacío. No sé, es una sensación un poco rara. Pero bueno, nos metimos a jugar y fue un poco... fue curioso. Primero porque, claro, al principio tuvimos que explicarles cómo funcionaban los controles, cómo funcionaba el juego... nos pusimos en Skype para un poco poder hablar entre nosotros y... Encontrarnos. Para lo cual yo me coloqué el MacBook con el mapa del juego y empezamos un poco a... Porque lo que he descubierto, bueno, que he descubierto que era algo que antes no estaba, es que ahora en la mayoría de servidores puedes elegir dónde spawnear. Porque antes era aleatorio. Sí. Entonces antes igual uno aparecía en un pueblo, otro aparecía en otro pueblo. Ahora puedes elegir el pueblo en el que spawnear y pues... coincidir con todos. Pero bueno, aún así, aunque elijas el mismo pueblo, hay un área bastante grande en el que puedes aparecer. Entonces hay que buscar los puntos en común visuales para descubrir dónde estamos todos y quedar. Es un detalle que más o menos todos siempre spawnen en la playa, que por tener la referencia del sí, mar. A ver, no antes spawneas eso en la playa, pero también es porque es en la zona más vacía de zombies, o sea, donde menos zombies hay y más posibilidades hay de que sobrevivas más de 10 minutos. Porque la media de vida del juego sigue siendo de una hora. O sea, la media de vida de un jugador en el DayZ es de una hora. Hemos jugado 5 horas, nos han matado 5 veces, más o menos. Nos hemos matado alguna vez. Bueno, también es que, madre mía. Bueno, continuando con lo que nos ocurrió. Aparecimos y una media hora de frustración después, gritando por Skype, conseguimos encontrarnos todos. Porque es lo típico de, bueno, ¿qué ves? Nada, veo mar. Árboles. Vale, a ver, pero tiene que haber, no sé, una montaña, claro. una chimenea. No, no, solo veo mar. Vale, ¿dónde tienes el sol? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, movidas. Hasta que nada nos encontramos y ya, pues, yo decidí que lo ideal sería, pues, meternos para adentro para ir a los pueblos centrales, que suele haber más equipo para encontrar y tal. Pero, claro, esta gente se piensa que está jugando al Call of Duty con zombies. Claro. Y deciden ponerse a correr, a gritar, a saltar, a hacer ruido. A ver, me encuentro un MP5 cuando lo... Máximo que me encontré es una bolsa de papas vacía en una hora. No voy a disparar a un zombie. Pero es que incluso antes de eso, claro, el truco del DayZ, el tema con el DayZ es que además hay dos medidores de luz, de un ojo y una oreja. Eso mide el ruido que haces y lo mucho que se te ve. Entonces, la mayoría de jugadores experimentados van siempre agachados, no tirados al suelo, pero agachados, y andando o corriendo en pequeños trozos hasta que ven algo que les puede ver. Estos señores iban de pie y corriendo a máxima velocidad. A mí me mola cuando estábamos perdidos y... ¡Ey, que ya os veo! ¡Pero llevo 20 zombies detrás! Sí. Eso fue gracioso, de Framara apareciendo en plan de... Oye, creo que ya voy hacia donde estamos. Te digo amigos. Y os veo... hacemos zoom y lo vemos venir efectivamente detrás de él como 5 o 6 zombies corriendo a toda leche. Pero bueno, el problema con eso es que, claro, cuanto más ruido haces y más se te ve, más zombies atraes. Y cuanto más zombies atraes, más zombies atraen ellos. Entonces, realmente la mitad de la partida estuvimos corriendo con 15 zombies detrás, que le quita un poco la gracia, porque es difícil empezar a rebuscar por casa si tienes un escuadrón de creamos zombies detrás. Creamos un Elden Run. Sí, creamos un Elden Runner de zombies. Todavía del tren. Claro, entonces el truco del DZ es eso, es ir lentito, despacito y tranquilamente, evitando zombies, tirándote al suelo cuando hay muchos, etcétera, etcétera. Con esta gente pues fue un poco imposible. Pero bueno, al final decidimos ir a Cherno, que es una de las ciudades grandes de tal. Conseguimos reunirnos en una grúa y tal y cual, y ya parecía que iban dominando el juego y dijimos, bueno, vamos al hospital, porque ahí yo recordaba que hay paquetes de sangre que puedes usar para luego curarte y todo el rollo. A estas alturas, estos ya habían encontrado armas. Habían encontrado alguna bala y tal por ahí suelta, y yo tenía un hacha. De hecho, yo me encargaba de matar a los zombies, porque era el único que tenía un arma que no montaba un escándalo. ¿Cómo que no disparaba? Bueno, a ver, sí. La mecánica de combate del DayZ de mod es que las armas de cuerpo a cuerpo, como en el arma no hay armas de cuerpo a cuerpo, las armas de cuerpo a cuerpo disparan, pero disparan un rango muy cercano para que básicamente sea como un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces, claro, el sonido que hace... ¿Es de silenciadora o algo así? No, es el sonido de una bala golpeando en el suelo. Ah. O sea, el sonido de la hacha golpeando en el suelo o en un objetivo es el mismo sonido que hace una bala cuando golpea en un objetivo en el suelo. No hace el sonido de un arma, hace el sonido de la bala. Entonces, claro, parece que te están disparando, pero no. Entonces, tras yo cargarme unos 50 zombies que nos perseguían y tal, conseguimos meternos en el pueblecito y ir a buscar al hospital. Claro, yo no recordaba muy, muy claramente dónde estaba el hospital hasta que al final lo vi, ¿sabes? Entonces, entramos al hospital, empiezo a coger paquetes de sangre y en este momento... A uno se le ocurre pegar un tiro a un zombie. A Pedro se le ocurrió pegar un tiro a un zombie. Tenía un arma en la mano. Sí, y destruir, o sea, desmontar todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Porque claro, bueno, íbamos viendo... A ver, desmontar. No nos perseguía nadie. Fue el inicio del fin, ¿vale? Claro, porque no nos perseguía nadie. Nadie sabía que estábamos en la ciudad, porque además había más jugadores. No sabíais usar las bolsas de sangre. Claro, es que yo estaba intentando averiguar cómo funcionaban mientras vosotros estabais disparando y corriendo como gallinas sin cabeza. Y luego yo me aparto, cuando hemos matado a todos los zombies, me aparto un poco a seguir investigando las tiendas de campaña, a ver qué encuentro. Y le pegan un tiro. Y dice Marquino, ahí hay uno. Y yo, claro, que tengo espíritu. ¿Se llama, cómo era? Coyote. Coyote. A ver, me salía un icono, vi un tío, comentamos, ¿hay alguien en la zona que no somos nosotros? Lo dijo José. Sí, es que el tema es que, además, en este servidor... nadie estaba haciendo caso a las normas, que las normas eran no hablar por el chat. Pero bueno, un montón de gente. Claro, era un servidor con unas 50 personas. Y dijo alguien que estaba en Cherno. Claro, entonces había un tío que estaba en Cherno, estaba en una ciudad que nosotros. Y yo ya sabía que teníamos que estar callados porque si no nos iban a ver y nos iban a matar. Entonces, entro en una tienda de campaña, yo iba sin armas. Tengo que decir que era el único que no tenía armas. Y veo un tío arrodillado, escarbando, me acerco... Y pone abrir mochila y entre paréntesis, coyote. Digo, ya está, este es coyote. y le digo, Pedro, ven, que está aquí Coyote. Es un tío que hay aquí, un tío. Y Pedro, que es de gatillo. A ver, es de gatillo fácil. Pero porque llevo mucho con los Duty. Y le pegaste, no un tiro, le pegaste tres o cuatro tiros. No, uno en la cabeza. Uno en la y cabeza. Y luego se oye de repente a Framara, ¡oye, que me han matado! Y nosotros, ¡ostras, qué casualidad! Lo han matado a la vez que hemos matado a Coyote. Pues no era Coyote. Resulta que Coyote era el modelo de la mochila. Sí. Total. Que eso empieza a traer zombies. Entonces, mientras Pedro y Marquino corrían como gallinas sin cabeza... No, nos subimos a una azotea. Fuimos más cobardes. Nos subimos a una azotea por los zombies. Empezamos a disparar desde arriba. Y yo empecé a intentar averiguar cómo funcionaban los paquetes de sangre mientras había zombies a mi alrededor que no me habían visto todavía, por suerte. Resulta que los paquetes de sangre, cada uno tiene un tipo de sangre. Entonces, tú tienes que encontrar un tester de sangre para averiguar qué tipo de sangre tienes tú. El tester de sangre es súper complejo de utilizar. Es como un tester de sangre de verdad. Tiene, aparte, una interfaz personalizada con un strip de estos rollo tester de médico, donde pones cuatro gotitas de sangre y un botón para poner las gotitas de sangre, y luego pones el coagulante otro liquidito, y ese liquidito, depende de cómo se quedan las formas de la gota de sangre, madre, determinas qué tipo de sangre tienes tú. Intuyes. Sí. Entonces, para poder usar los paquetes de sangre, tienes que además encontrar un kit de transfusión. El caso es que yo tenía el kit de transfusión y tenía paquetes de sangre de todos los tipos, o yo creo que eran de todos los tipos, pero no supe hacer funcionar nada. O sea, es decir, el kit de sangre, sí, el kit de transfusión de sangre, le hacía clic derecho y no me daba ninguna opción de usarlo. Y ninguno de los paquetes de sangre me daba opción de usarlo. Entonces me quedé con la duda, al final no tal. Entonces dije, bueno, pues que le follen, voy a reunirme con estos y luego lo miramos. Entonces yo todo convencido, pues salgo allí y pregunto dónde está. No, estamos encima de la azotea aquí, pues eso, acobardados. Mirando. Y me veo, mi visión es un edificio con dos, tres personas arriba y como 25 zombies en la parte de abajo gruñendo y gritando. Pero se estaba desangrando además. Sí, claro, sí, sí. Claro, tú estabas desangrándote. Sí, me pegó un tiro adrede en el pie. Claro. Remordimientos. Sí. Venía corriendo por ahí. Sí, Framara venía corriendo. Entonces Framara llegó antes, sí. Y te subiste. Sí. Y empezaste a subir. Y tal cual subes, subo yo. Y de repente yo empiezo a escuchar tiros. Uh-huh. Pero no sabía si era Pedro. Otra persona. Y de repente Framara muere. Sí, sí. Otra vez. Y fue en plan de, ¿habéis sido vosotros? No hemos sido nosotros. Vale, alguien nos ha visto, nos está disparando. Y en el chat, efectivamente, había los tíos estaban hablando que habían visto a gente y tal, y que no sabían qué hacer. Pues no sabían si eran bandidos o no eran bandidos. Idiotas. Claro, es que lo que haces es, no éramos ni buenos ni malos, éramos gilipollas. We are idiots, sorry. Cuatro imbéciles. Claro, arriba. O sea, cuatro imbéciles, ¿sabes? Liando la parda en Cherno, pues ¿qué haces? Pues les pegas tiros. Y efectivamente, el tío nos mató. Tú le conseguiste matar, ¿verdad? Quiero decir algo. Pensaba que había conseguido matar al tío. Te maté a ti. No me lo puedo creer. Hoy lo confieso. Pero si yo estaba arriba. Y yo estaba detrás tuyo disparándote en los riñones. Es un secreto. Tenía que decírtelo. Pensaba, claro, yo vi gente disparar y se creó la confusión. Nos están disparando, mátalo. Sí, y yo, hostia, yo tengo uno delante. Y fue como lo del coyote. Y te pegué tres tiros. O sea, y vi, José ha muerto. Y dije, vale, me callo. José, estamos rodeados de asesinos. No voy a jugar más con vosotros. Somos el peor grupo de supervivientes. Sí, yo me partí una pierna por equivocarme de tecla también. Es un juego complicado. Sí, no, y luego me dejasteis a mí tirado con una pierna rota. No sé de qué te quejas. Te bajaste de un vagón y te partiste la pierna. Sí, fue una caída muy tonta. Y echasteis a correr sin mí. Eras, o sea, muy débil. No me siento mal por hacer que te matasen a ti, por matar a José. La siguiente partida, cuando conseguimos encontrarnos en el tren, que Marquino se cae, se rompe la pierna y tal, nosotros salimos corriendo y encontramos la cantera esa o la procesadora de no sé qué. Y nos fuimos arriba del todo. Y mientras yo estoy subiendo y tal, empiezo a investigar, veo a Pedro en la barandilla. Estamos a como a 25 metros de altura. Pedro pega la barandilla y de repente veo como el personaje coge, levanta una pierna, la pone alrededor de la barandilla, coge la otra pierna, la a pone... Ver, tengo excusa. Los binoculares se activan con la B y el saltito tonto con la V. Vale. Total, que veo efectivamente a Pedro pasar la barandilla muy tranquilamente y muy, muy lento y tal, pasar la barandilla y quedarse. Además, fue el rollo los dibujos del Correcaminos, que el coyote se queda volando en el aire y de mira repente, a los lados, ¿no? Mira a los lados coyote. Y se cae. Pues lo mismo. Como la mochila. Durante un segundo flotar en aire y hacer ¡wii! Y caer abajo. Y efectivamente se partió las piernas y los zombies que habían abajo porque nos habían perseguido, porque habéis corrido como gallinas. Y mira que me elegí el personaje de la chica, en plan, que solo soy una chica, jiji, pero nada, te comían igual. Además, en el momento que dice José, pero veníos a los arbustos. Claro, no a mis arbustos. No a mis arbustos. O sea, venid a los arbustos, buscad vuestros propios arbustos y tirad al suelo por los zombies. Para perderlos, lo que tienes que hacer es rollo zigzag entre edificios y tal y cual, y cuando pillas cierta distancia, te tiras al suelo y dejan de verte y se reinicia la inteligencia artificial. pues eso, pues dos no resumiendo, el karma cerró la partida. Sí, al final... Yo hice que Pedro matase a Framara. Yo te maté a ti. Sí. Tú me dejaste estirado con una pierna rota. Sí. Y Pedro se suicidó. Y yo no. Yo no solo he pillado cacho. A ti, hombre, a ti te habíamos matado el primero. O sea, ya, por eso yo tenías bastante karma encima, ¿sabes? Bueno, total, que ese es nuestro diario de primera acercamiento a DayZ. A mí lo que me mosquea de DayZ, cuando estábamos en el supermercado, sí, cerramos todas las puertas y de repente aparecen bajo el suelo. Sí. Clipeados. Eran como tiburones que aparecían por debajo del suelo. No me lo puedo tomar en serio. O sea, ya, pero, a ver, son cosas que pasan a veces. Eso son cosas que... De ahora, serios, en el standalone sí que las tiene más pulidas. Simplemente son, sí, son esas cositas. Quizás nos mudemos, ¿no? A ver, si queréis lo probamos a standalone también. A ver también. Si en las rebajas de Steam lo saca rebajas, a ver si... Que ahora está a 27, 29 euros. El stand creo, sí, que empezó a 15, luego a 20, sí, a 20. Conforme se acerque el lanzamiento del juego, sí, cada vez va a ser más caro. Por eso es un early access. La gracia, sí, es comprarlo pronto porque es barato. A ver si lo bajan. Estaremos, sí, atentos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo bajarán. Sí, si queréis probamos a standalone. Igual la experiencia de juego debería ser un poco más fluida. Lo que pasa es que hay menos vehículos. Yo en el DayZ mod, las primeras veces que jugué, que fue poco después de salir, es que pillábamos helicópteros, tío, es que molaba un montón. Es que recuerdo una partida en la que estábamos encerrados en el edificio de bomberos, mientras había un helicóptero lleno de tíos arriba que nos estaban disparando, ¿sabes? Porque nos habían visto y nos querían atacar, o sea, no sé, era muy frenético y al mismo tiempo teníais el miedo a los zombies, estaba muy guay. Ahora sí que he de decir que desde que metieron la mecánica esta de la comida, de la bebida y tal, para mí le quita un poco la gracia. Es decir, que tengas que estar tan pendiente de la comida y de la bebida, además de los zombies, ya, además de los enemigos y tal, pues es un poco realista. Es un poco demasiado. Pero en standalone, además, cuando llueve, te mojas. Sí, te mojas, te quedas frío. Te quedas frío, te tienes que ir a una hoguera, sí, te puedes quitar la ropa y dejarla secando. Qué bueno. O sentarte tú al lado de la hoguera y secarte, porque si no, sí, te pones con fiebre, te pones, bueno, te constipas, te pone you are sickly. Sí, you are sick. Para eso están los painkillers y todo el rollo. Sí, o sea, esas cositas las tiene más serias, así que hay que ir pendiente de todo, bueno, eso. A ver. Esperaremos a las rebajas, sí, a ver, pero, si... bueno, pero bueno, aún así, como a próximo... yo seguiría jugando, sí, sí, es que es muy divertido. Las risas están aseguradas. Además, cuando os pirasteis en la siguiente partida, que nos quedamos en la parte de la base militar esta, os pirasteis, yo seguí y conseguí una palanca rollo Gordon Freeman, y tengo más paquetes de sangre y paquetes de... y vendajes y tal. Recuperaremos, o sea, esa partida. Sí. El tema con el DZ es conseguir sobrevivir lo suficiente para empezar a pillar un poquito de equipo. Y ya... Y sobre todo, entender ya la mecánica de los zombies, la mecánica del ruido, etcétera. Cuando pillas eso y ya sabes jugar, más o menos... Lo divertido ahora es en montarte tus misiones. Es decir, vale, pues vamos a ir para adentro, vamos a ver si encontramos un vehículo. Tenemos que ir coger a ciegas, no vale, solo vale usar el mapa si lo conseguimos en el juego. Es que no tiene gracia. A ver, el mapa está bien, sobre todo para no perdernos entre nosotros. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si es muy divertido, es una aventura real. Ya, pero... Se supone que no tenemos ni Skype, sí, ni nada. Yo me refiero más en plan de aparecemos y poder encontrarnos entre nosotros. Está bien a la primera, sí, pero luego... No sé. Yo sé que usar el mapa. Yo entiendo a José, es usar el mapa hasta que estemos los cuatro juntitos, sí, y luego cerrar el, exacto, el, si queréis, el mapa eso. Y seguir para adelante. Por mí sin problema, yo más o menos sí que me sé dónde están las cosas, pero bueno, tampoco, o sea, los spawns son aleatorios, pero las ciudades y tal sí que es el donde, de hecho, donde debíamos ir es al norte, que está la base militar Tocha, que ahí es donde está, hay todo, ¿sabes? Entonces ahí es donde quiero que lleguemos. Pues tenemos que hacer un sur a norte e intentar vivir, sí, durante todo el proceso. Y conseguir bicicletas. Qué guay. Por supuesto. Verano azul. Que las bicis molan. Bueno, total. Primer diario de DZ, contaremos más. Aparte de eso, ¿qué habéis estado jugando? Pues yo he jugado rapidito. A mí se me ha muerto Taylor en el Lifeline. ¿Ah, sí? ¿Se te ha muerto? Se me ha muerto congelado. Bien. Nada, claro. Y me ha dado pena. Sí, es un empatizas. Poco lo que le pasó a Paco. Empatizas con él porque es un tío muy majo. Ya. Es un ingeniero muy de chistes científicos. Sí, un pringaete realmente. Un nerdy, sí. Sí, es el de Martian. Sí. Y nada, he revisitado otra vez NeoGAF. Me lo recordó. Me lo recordaron por Twitter. Sí. El que había un. El que les dijera yo dónde había sacado los juegos de iOS. Sí. Fui a NeoGAF, al de junio de 2015. Sí. Y me bajé dos juegos gratuitos. Uno se llama Tiki Taka Soccer. Mm. El famoso tiki-taka que salió en la prensa española por el juego de la selección y tal. Vale. Así tal cual. Y es como el Sensible Soccer. Sí. En vista horizontal. Mm. Y tiene unos controles interesantes porque es todo a base de tap. Vale. Tapeas muchas veces en la pantalla para dirigir al jugador. Sí. Tapeas en un jugador para pasarle. Mm. Luego tienes pases al hueco, que es apretar y mantener. Y los tiros son con un swipe. Mola. Es un juego de, pues eso, al final es casi pues combinaciones muy rápidas de tapeo aquí, hago un swipe, hago un pase al hueco y el control es agradecido. Tiene micropagos para el tema de la energía de los jugadores, de fichar a los... Bueno, típico. Sí, pero lo que es jugar como juego de fútbol, que en iOS la verdad es que no me gustan nada, por controles táctiles que tapan demasiado en la pantalla. Este es un control diferente, aprovecha un poco las ventajas de pantalla táctil y me recuerda un poquito a los PS de Wii, que eran con el mando este, con el Wii Remote. No está mal, es gratis. A ver, no pierdes nada. Es gratis, pues lo pruebas. Y he jugado a otro que se llama Noobs, vale. N-U-B-S, vale. Que es un plataformas con un control... Me gusta mucho el control, el que las direcciones, izquierda y derecha, no sea un stick virtual, sino que sea un lado... En el lado izquierdo tienes una flecha hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Vale. Y es como más difícil equivocarte. Ya. No se te escapa el dedo. Sí. O pulsas ahí o pulsas allá. Y en plataformas, pues, un poco con mezcla de puzzle. Pequeñas fases donde consigues habilidades. Si te caes desde muy alto te matan. Mm. Es un poco mezcla precisión y estrategia. Está gracioso. Bien. Y creo que no he encendido la Play 4 en toda la semana ni ninguna consola. Bien. Creo que ha sido Dios total. La Operación Master Race. Es que el E3, los nervios. Sí, la verdad es que yo con la Operación Master Race también estoy... No he enchufado la consola y básicamente he jugado a Diablo. Pero bueno, es que ya sabéis que mi talk con Diablo es... Tenemos que limitarte el Battle.net. O sea, rollo en plan, solo puedes jugar rollo media hora a la semana o algo así. Porque nos vas a dar un disgusto algún día. ¿Pero tenías personaje en el Diablo ya? No, empezaba un personaje nuevo de temporada. Le banearon la cuenta. Pero Pedro, ¿por jugar mucho? Que llevo yo un año y medio jugando a Diablo en PC. Pero porque eres un casual. Y ya ha recogido más oro que yo en una semana. Pero ¿cómo lo haces? Lleva 70 millones. A ver, ahora es lo que comentó Martín Marquino hace unos programas, que está la temporada, el ladder que se llamaba antiguamente, ahora se llaman temporadas, ¿sí? Sí. Y es la 3. Me he empezado un personaje nuevo, llevo un monje. Y llevo unas 25 horas de juego y estoy en nivel de leyenda o paragon, creo que se llama. 185 o una cosa así. Madre mía, la he metido ahora. Madre mía. Estoy entretenido. Nada, bien, sigue. Diablo. Y si alguien que nos escuche quiere jugar a Diablo conmigo... Fran Maral busca amigos. Madre mía. Y nada, eso, un poco más. En el trabajo, cuando no estaba jugando, estaba mirando guías del personaje de Diablo. Sí, la presión. Marquino. Yo he estado con un poquitín de Diablo con Fran Mara y The Witcher. Con The Witcher. Son demasiadas horas para acabar en 15 días. The Witcher tengo ganas de probarlo. Me lo he puesto en el wishlist de Steam por si sale baratillo en las rebajas, que no va a ser, pero bueno, yo por si acaso lo he puesto. Yo he empezado hoy el Fallout 3, pero luego hablaremos de él otra vez. Pero es decir que me está gustando. Lo vamos a traer al podcast jugándolo, seguro. Sí. Y aparte de eso, la verdad es que no juego nada más, aparte del DayZ. Pero bueno. Bien, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Que es el E3. Vamos a hacer una pequeña pausa y os contamos cositas de E3. Hasta ahora. Otro año más, otro E3, de nuevo en Los Ángeles, creo que el último ya en Los Ángeles, porque se les acaba el contrato con el Convention Center. No sabía nada. Pretendían llevarlo o a San Francisco o a cambiar de costa a Nueva York, que sería estupendo, sobre todo por... Estaría guay por el viaje, tiempo, sí, porque sería la mitad de viaje. Se celebra, empieza la conferencia de Bethesda, que estrena conferencia el 14 de junio, y llega, que eso es domingo, y llega hasta el... jueves, si no me equivoco, y es jueves 10 y... No tengo las fechas aquí, pero vaya, es una semana entera de juegos. Qué guay. Este año voy a ir, ya llevo 3 años seguidos yendo, esta sería mi cuarta vez. Esta vez voy gracias a los chicos de la PS4.com, con los que colaboro. Y bueno, vamos a intentar pues situar a la gente que bueno, sabe que hay un E3, pero quiere ordenarse un poco las ideas en la cabeza para tener claro... Pues qué esperar, sobre todo lo confirmado, lo muy posible, y vamos a fantasear también un poco, porque al fin y al cabo vivimos del hype, ¿no? De eso vale, tres, de a ver qué dicen. Bueno, como decíamos, conferencia de Bethesda, primera que se realiza, y eso es porque ya son tan grandes como para reservarse un hueco. Es el 14 de junio, a las 4 de la mañana, hora española. Por lo que preparad los Red Bull y reservad la mañana de lunes si tenéis que trabajar o ir al colegio, instituto, universidad. Casi que os podéis olvidar, ya lo veréis al día siguiente. Sí, porque es una putada, porque es sí. La noche del domingo al lunes. Sí, es un horario muy malo para Europa. Es a las 7 de la tarde en Los Ángeles, que ya es bastante tarde, una conferencia a las 7 de la tarde, salir de noche prácticamente de ella. En el Dolby Theater, si no me equivoco, en el escenario donde se suelen dar los Oscars, al menos durante los últimos años. ¿Qué esperamos de Bethesda? Bueno, ya han confirmado su bombazo. Sí, se rumoreaba y ya lo tenemos ahí, Fallout 4. ¿Qué os ha parecido el tráiler? A ver... Yo que soy probablemente el que menos contacto con Fallout ha tenido, a mí el trailer me ha gustado, pero claro, también es que no estoy familiarizado más allá de los memes que he leído. O sea, yo no he jugado Fallout, pero conozco mucho Fallout porque en Reddit y en demás foros y tal, al final te lo meten con un embudo en la boca, ¿sabes? A base de screenshots, de historias, de tal, de cual. Entonces, me mola lo que he visto. Me mola que es rollo Boston y tal, porque se ha visto. Los gráficos, hablaremos de ellos ahora, pero tampoco me parecen tan horribles. Y ahora que he podido jugar un poco al Fallout 3, que básicamente viene a ser un Oblivion con skin post-apocalíptico, pues con que el Fallout sea un Skyrim moderno con skin post-apocalíptico, pues supongo que me gustará. Yo lo que vi del trailer, lo poco que he jugado a Fallout 3, lo que me dio la impresión de ser... La primera impresión fue muy continuista, fue muy... lo del 3 mejorado, que no es malo en absoluto, ¿eh? No. Ojo. Respecto a los gráficos, yo ya ni me meto porque, quiero decir, si cuando te enseñan algo que no es lo que luego va a ser, te quejas. Y cuando es algo más, claro. más real, supongo te que quejas. Lo ideal es un poco el punto medio. Es decir, entiendo las críticas de decir, a ver, Bethesda es una empresa muy grande y tal, deberían tener recursos para poder hacer un juego que tenga mejores gráficos. Ahora, también es verdad que Bethesda nunca ha tenido gráficos que sean emocionantemente yo, buenos. Personalmente espero que... los gráficos sean como mostraron, que a mí no me molestaría en absoluto. Y la dirección de arte, que es donde gana mucho, sea buena. Es que ahí está el tema. Y que hayan metido mejoras, pues vehículos, mucha más profundidad. Sí. A lo mejor le diría que mejorasen un poquitín las animaciones, pero eso puede ser más una manía que un defecto del juego. Las animaciones, las caras. O sea, siempre la caga en ciertos aspectos que es como no sé, es como que no pueden. Con eso no pueden. Quiero decir, es un juego, es así, y yo lo que quiero es que sea profundo, que sea un juego bruto y extenso. Luego vimos, lo pusimos por Telegram, un álbum de imágenes de alta resolución de las capturas del tráiler. Que es decir, que se veía mucho mejor en realidad de lo que el tráiler parecía, porque el tráiler lo está subiendo comprimido en YouTube y muchísimo detalle de textura se perdía completamente. Entonces, creo que la gente, una vez juegue, no le va a parecer tan horrible el tema de los gráficos. Yo creo que en el tema gráficos lo que más dolía era un poquito el perro. Por ejemplo, el perro. ¿El perro? O sea, quiero decir, ¿qué es un perro, un poco... tío? ¿Qué esperas de un perro? A ver. El pelo, a lo mejor, porque era textura, no era. Bueno, pero, la textura era rara. Pero los movimientos, lo que decías tú, las animaciones también eran raras. Bueno, es que... A mí, las animaciones, lo que me da la impresión es que le faltaba frames por segundo. O sea, es decir, no es que la animación fuese mala, al menos la del perro. Es que le faltaba fluidez por el tema de los frames. Pero, tío, que es un perro. O sea, quiere decir que no es un humano, no es un personaje principal, es un perro. Me da igual el perro. Que además A ver, por ponerlo de cierto modo, sí, me da igual. A menos que realmente el perro luego vaya a ser importante, que no, entiendo es que igual de es. Enfocar el tráiler, al final. Si el perro simplemente es un elemento para el tráiler, honestamente me la suda el perro de modelado. Quiero decir, es un NPC más, ¿sabes? Me preocupa más pues que el personaje principal tenga bien el detalle y tal, que las animaciones faciales sean buenas, porque al fin y al cabo con quien interactúa, sobre todo son con humanos. Pero es que Fallout, por ejemplo, el 3 y el New Vegas se juega en primera persona, porque en tercera siempre subes las dunas, que aunque haya baches, el personaje las ignora. Como en Skyrim, que tampoco... Sí. Yeah. Que transmite a nivel artístico y sobre todo a nivel argumental, que es atrapa, es Mad Max... Sí. Básicamente, y eres el protagonista y puedes hacer de todo. Sí. De hecho, en el. Bueno. Sí, no, que este no es de Obsidian, al contrario que en New Vegas, lo hace Bethesda Game Studios. Sí, claro, lo hace Bethesda. Y yo confío en que va a ser un bombazo. Creo que va a ser un señor juego. Independiente del tema gráfico, asumo que el juego va a ser muy bueno. ¿Y creéis que 2015? Octubre. Sí, octubre, yo creo que sí. ¿Sí? Yo lo he visto bastante. ¿Pero lo han dicho? ¿O? Por lo menos el easter egg ese que os pasé del New Vegas, vale, que era de una estación. De ojo, estación. Porque luego leí que eso en realidad venía de un mod de texturas. Vale. Para el New Vegas, o sea que no era textura oficial, sino que era de un mod. Pero que puede ser un mod de texturas de algún desarrollador de Bethesda. Da igual, puede ser. Es decir, lo que enseñaron estaba bastante completo. A ver, el juego está para... Lo de octubre viene también porque es la fecha, el 23 de octubre, la fecha en la que ocurre el apocalipsis en el mundo del Fallout, entonces entiendo que por ahí podría quedar guay. ¿Por qué no? Pueden llevar fácil, porque Bethesda se le encargó a Obsidian en New Vegas. Sí. Uh-huh. Yo creo que pueden llevar fácil 4 o 5 años con él. Yo estoy casi seguro de que ese juego probablemente haya pasado por algún reinicio. Es posible. Por lo que han tardado, o sea, el tema del motor, de los gráficos y todo el rollo, yo estoy casi seguro de que en parte tiene que ver el hecho de que probablemente lo hayan reiniciado en algún momento y no les ha dado tiempo a hacer más. Yo diría, bueno, salió Skyrim entre medias, que también estuvieron ahí. Por eso los DLC. Skyrim salió en 2011. Por eso, pero que vamos, a mí el tema de los gráficos, sinceramente, si el juego es estable a nivel de frames, tiene buena iluminación. Yo quiero densidad, que puedas interactuar con todo. En el Fallout recoges objetos y muchos estupidísimos. Muchos NPCs. Cuando vayas a una ciudad o a un poblado, NPCs. Y que se note vivo. Y los gráficos al fin y al cabo. Pues luego, que sea tan denso como para que te lo creas. Que te lo creas, correcto. Y luego ya te metes tanto en el juego que hay un momento que el gráfico pasas de los gráficos. Y juegos así de grandes. Yo he jugado, a ver, yo de Fallout conozco el 2, el Tactics, jugué un poquito en la época así de PC. Pero con el 3 es cuando me enganché, pero vamos, una enfermedad, jugué. Había sesiones de 10 horas que no paraba de jugar y hacer side quests. Y es un juego tan fascinante, tan de... Encuentro una cueva y de repente una side quest con un tío, uno de estos... ¿Cómo se llamaban? Los que estaban como desollados. Los ghouls. Sí, que estaban hechos polvo. Pues una misión de empatizar mogollón, de tirarme 3 horas, de volver, de hacerme como su amigo, de creérmelo. Y de Fallout 4 espero eso y más, porque hay más RAM, va a ser todo más extenso, va a ser muy grande. A mí me atrapa el diseño artístico, tío, es como el mundo ese que han creado. Me mola la imagen que se ve de Boston en plan de noche, iluminada. Esa tiene buena pinta. Y un poco lo que dices, de que quiero que el mundo sea denso como lo es el GTA, ¿sabes? Es decir, que parezca que ocurran cosas sin que tú estés ahí. ¿Habrán vehículos? Yo no creo. No, yo creo que es una limitación del motor. Que el motor ese, si usan el Game Biro este, el motor que han estado usando estos años, creo que no da para tanto. Entonces no. Ahora, en el vídeo se ve una nave, se ve la cámara dentro de una nave con un tío, esto es el Brotherhood of Steel. Igual sí que hay vehículos de algún tipo. A saber. Pero no en plan pilotados por ti, sino que hay una escena en la que vas metido en un vehículo. O para viajar rápido, quizá. O para viajar, lo que sea. Sí, puede ser. Bueno, saltamos. Otro confirmado es Doom. Doom. La vuelta de Doom. Doom es mi juego. Vimos el mini teaser. Sí, madre mía, el teaser ese me cabrea porque son 2 segundos, literalmente 2 segundos que ves de juego, tío. Sí. Pero creo que hacen la conferencia mucho por Doom. Aparte de Fallout, creo que por Doom también. Porque el Doom lleva muchos años en desarrollo. Se ve que lo han reiniciado un par de veces también. Sí, de hecho se filtró una versión antigua de lo que iba a ser el Doom. Y menos mal que no salió. Gears of War. Porque era un Gears of War mezclado con Fallout. Y por lo que se habló, porque en la última QuakeCon del año pasado sí que salió. Hicieron una especie de trailer especial para la GameCon que solo vieron los asistentes a la GameCon. A la QuakeCon. Y de hecho, me sorprende que nadie había hablado de ello hasta ahora. Es decir, nadie había firmado un NDA, pero recuerdo que cuando salió la de QuakeCon, recuerdo no leer impresiones de nadie. Hasta ahora que han salido el trailer, la gente empezó a hablar de lo que vio. Y parece ser que... ¿Os acordáis del vídeo del Brutal Doom del otro día? Sí. Pues básicamente el Doom nuevo es eso. Qué guay. En plan, vuelta a la ultraviolencia y tal, y además movimientos de melee, cosas como súper dinámicas, súper rápido, súper... O sea, Doom clásico, ¿sabes? Convertido en plan moderno con gráficos actuales y todo el rollo. Pero mismo los demonios a lo que conocemos del Doom. Y yo te digo, lo del melee me pica muchísima curiosidad. Poder acercarme a uno, clavarle a la motosierra, partirlo en dos y ver cómo lo destripes. O sea, a mí me has vendido el juego, ¿eh? Sí, es así. Yo voy a flipar muchísimo. Y bueno, el vídeo en realidad sí que se entrevé un poco la vuelta de enemigos clásicos, la vuelta un poco a esa estética de ciencia ficción fantasiosa con una escopeta de doble barril con su grabado súper elaborado y tal, o sea, que no tiene ningún sentido en realidad en el espacio, pero bueno, si hacen eso, no, es verdad, quiero decir, en una base en Marte vas a tener una escopeta de doble barril con grabado clásico rollo western, no, vas a tener un rifle de plasma, ¿no? Pues las hay en el Doom. Deben una demo, ¿no? Deben una beta a los compradores de Wolfenstein. Sí, y por eso creo que el juego probablemente salga este año. Por lo menos la beta, ¿no? La beta, yo, a mí no me sorprendería que la beta saliese durante el E3. Hostia, beta durante y que el juego E3 saliese sería en octubre o noviembre. Estaría guay, ¿eh? O sea, Fallout y Doom, ya llevamos dos para octubre o noviembre. Y otra cosa que espero mucho, otra cosa que espero mucho del Doom es un deathmatch. O sea, es decir, quiero que hagan un juego multiplayer deathmatch, sí. un sucesor del Quake, vamos. Sí, además en PC puede ser interesante. Por eso. No, a ver. Hombre, yo espero que veamos gameplay, que no se limiten solo al trailer. Estoy 100% seguro de que no solo van a enseñar un vídeo con gameplay, sino que encima en el floor habrá versión jugable. Bien. O sea, quiero decir, es un juego que lleva muchos años ya haciéndose. Ya os contaré. Ya toca. Sí, ya nos contarás. Ya toca. Te odio un poco. Haré Periscopes desde allá. No hay mucha cosa nueva en Bethesda. Bueno, sale el Elder Scrolls Online, sale esta semana. Sí, de hecho, en Reddit había un tío que le había llegado ya a la versión de Play 4. No tengo ninguna gana de jugar a ese juego, no. Me da una pereza terrible. Pero vamos, la demo, bueno, la beta. Sí, sí, la beta. Pero es un Skyrim descafeinado online, pero... Sí, si ahora sale como free to play para PC, lo probaré. Ya está, de sí, hecho. Sí, ya es free to play. ¿Está ya? Cambiaron meses ya. Sí, sí. Pero hoy lo he visto y había que comprarlo. Habrá un Starter Edition o algo así, seguro. Pero es gratis. Pero para mí ese juego es como si no existiese. No, espera, no. Gratis no, sin cuotas. Sin cuotas. O sea, tienes que comprar el juego, pero... Exacto. Sí. Es como en la Play 4. Tienes que comprar el juego, pero no pagas Si lo bajan cuotas. A 10 euros, pues igual. Pero da una pereza. Es muy... Por probarlo, no sé. Ni con tu dinero, ¿sabes? No, probarlo es que me interesa. A ver, quiero decir, yo cuando anunciaron y tal, dije, un Skyrim multijugador, un WoW de Skyrim, sí, oye, ¿por qué no? A priori la idea era interesante. Lo que pasa es que yo probé la beta y no me convenció demasiado, no sé. No, y los jugadores de PC que estaban pagando su cuota, no hubo mucho entusiasmo al principio. Sí, por Skyrim, pero... Es que al final los MMOs van todos a morir al mismo y es el WoW. Bueno, si algún día se me da la pinza y tengo tiempo, lo que sea, lo probaré. Sí. Si no, pues nada. Y el último seguro de Bethesda que apuestan fuerte es Battlecry. ¿Qué es eso? Es un Overwatch. El Overwatch, un free-to-play... Vamos a tener... veréis, los próximos 4 años van a ser el boom de los malditos FPS. Tiene al Antonov este de Dishonored Highlight 2 en la plantilla. Ya, es un juego muy gordo por el que han puesto mucha pasta. Ya, mira, ya estoy cansado. O sea, estoy... Estoy 4 años... estoy cansado 4 años por adelante. Porque sé que los próximos 4 años van a traer el Overwatch. Que si este, que si otro. Van a ser todos clones del mismo tipo de pues juego. Yo le tengo mucha curiosidad. Porque además mostraron un pequeño teaser con algo in-game, creo. Sí. Y lo que se veía a mí me hacía gracia. Mezclaba armas cuerpo a cuerpo, ballestas, con sangre, bastante dinámico. No. A ver, para ser el tipo de juego que es, que yo soy bastante anti de esos juegos... Sí. Yo le quiero... ¿Sí? Le quiero ¿Hay echar algún vídeo por ahí, entonces? Sí, hay un vídeo. Pues le echaron vistazo. No sé si había beta hace poco, puede ser. ¿Hubo una beta? Sí, pero cerrada. Sí, pero hay vídeos en YouTube para... O sea, es que, por ejemplo, ahora hay otro en Steam. No sé si en Greenlight o qué, había un juego muy del rollo Overwatch también. Y ya te digo, me veo que vamos a tener ¿sabes? En plan sobrecarga de juegos. Yo tengo de este curiosidad, tipo. Porque de hecho este creo que hasta llega a consola, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Cosa que Overwatch se va a quedar de momento en PC. Entonces... Puede ser... ¿Por qué te parece pues bien? Porque hay ciertos juegos que tienes que son para PC y el momento que los, no, pero el momento que los portas a consola tienes que modificar el control, tienes que quitar... Sí. O sea, es como el Deathmatch que estabas diciendo ahora, claro, de Doom, o sea, no, de Quake, no puedes hacer un Quake 3 Arena en consola bien, porque lo tienes que simplificar demasiado. Pues mira que yo jugué al de Dreamcast y perfecto. Ya, pero... Pero no es el mismo juego, realmente. Y, no, pero por ejemplo, lo que hablábamos el otro día del DayZ, cuando el DayZ venga a consola, lo van a atontar tanto el juego. ¿Por qué? Pues porque el nivel de detalle, o sea, de control, es como un SimCity o como el Cities Skyline. Sí. Si lo llevas a consola, tienes que quitar un montón. La interfaz tiene que ser mucho más sencilla. Pero el control tiene que ser mucho Diablo más sencillo. Mira Diablo como ejemplo. O el Operation Flashpoint de Xbox, que te lo decía el otro día. Era igual de hardcore. El Flashpoint no lo sé porque no he jugado. Vale, igual sí que lo hicieron bien. O sea, mi problema no es tanto con eso. Mi problema es que si lo llevas igual, es incomodísimo de jugar. Y si lo adaptas y luego encima mantienes la misma interfaz y el mismo control en pero ambos no tienen juegos, por qué atontarlo. Sí, vale. Si no, tienen que trabajar en un buen diseño de interfaz y vale. Ya está. Por ejemplo, el ejemplo del Diablo que has puesto es perfecto. El Diablo lo adaptaron a consola Y en la versión de consola y la versión de PC son independientes y funcionan cada una por un lado. Si lo hacen así, genial. Claro, lo harán así. Pero si hacen el típico juego que funciona en ambas plataformas perfectamente igual, ¿sabes? Pues al final la versión de PC a veces sufre a nivel de interfaz y tal porque tiene que funcionar también igual de bien en consola. Ejemplo práctico, Oblivion versus Skyrim. El Morrowind versus el Oblivion. El Morrowind, la interfaz, como era solo para PC, era todo más pequeñito, más detallado, había más botones en la interfaz porque tenías todo más a mano. En el Oblivion, que luego ya salió para consola. Salió Morrowind para Xbox One también. Morrowind salió para Xbox. ¿Y cómo era la interfaz? No me acuerdo, no lo llegué a jugar. Pero bueno, un caso más actual. The Witcher sufre en consola por ser un juego de PC. ¿Sí? O por venir de un juego de PC. La gestión del inventario es horrible. Sí. La interfaz, bueno, que ya hemos hablado varias veces, no se lee. Es un juego está que está pensado es... para jugar en un monitor de 22 pulgadas a un palmo del monitor. Exacto, claro. Las letras y todo. Pues básicamente a eso me refiero. No quiero decir, con esto no quiero decir que se vaya a hacer mal. Lo que quiero decir es que a veces pasa que o la versión de consola sufre porque viene de PC, o la versión de PC sufre porque lo tienen que hacer también para consola. Yo lo que creo, más tirando por lo del Overwatch y el Battlecry, yo creo que si es un free-to-play en consola, a lo mejor el pagar por el free-to-play no es lo mismo como en PC. O sea, el comprar un personaje y tal, parece que la comunidad de PC está más acostumbrada o lo tiene más asimilado que comprar por la consola, que tienes que comprar saldo del PSN Plus, pagar a través... Pero es que si DayZ sale en Play 4 como lo han anunciado, por ejemplo, yo creo que le va a beneficiar a todo el mundo, a los usuarios de PC también, porque van a tener dinero para mejorarlo. Yo creo que es posible. Es el empujón que necesita. Para bien o para mal, es el empujón que necesita la versión de PC, porque van a haber recursos, medios, va a haber dinero. Pero, por ejemplo, imagínate que por salir en consola, esto es un rollo caso hipotético, quitan ciertas mecánicas del juego porque piensan que la gente de consola no... Ya. Bueno, pues pueden simplificar, por ejemplo, pues no tienes que comer y beber. Pero eso en PC, José, eso en PC se soluciona porque hay en PC a diferencia hay servidores, y a lo mejor tienes un servidor en el que es más hardcore. Mira, Battlefield, podías alquilar servidores, claro, y puedes ponerle tus normas, después, no pasa nada. Vale, vale. No lo sé, yo... Yo hablaba un poco de por el culo, o sea... No, lo que quiero decir es que, a ver, que sí que es verdad, me habéis demostrado que hay veces que se ha hecho bien. Yo sigo con ese run de que... Hay de todo. Para mí también es que vengo de un lado en el que... Para mí hubo un momento en la historia de los videojuegos en los que... Creo que lo hemos hablado alguna vez. Los juegos de consola a veces... O sea, durante un tiempo los juegos de consola eran unos juegos y los juegos de PC eran otros juegos. Sí. Y ahora de repente todos los juegos salen en las mismas plataformas. Sí. Y para mí en ese momento en el que se juntaron los juegos de PC, empecé a notar una diferencia en el enfoque que se le ha dado al juego, sobre todo a nivel de interfaz y de inventario y de controles y de tal, que hacía que los juegos estuviesen mejor adaptados para poder jugarse también en consola. Yo creo que es ley de mercado, las consolas han generado más dinero, es ley de mercado, y en eso tienes razón. Para mí es eso, es una cuestión de que he notado ese cambio en algún momento, no sé en qué año exactamente, y para mí hay ciertos juegos de PC que han sufrido por ello. Voy a tirar la bomba y ya con esto yo acabo con el tema. Vale. Call of Duty se juega mejor en consola que en PC, y el control está adaptado para jugarlo con un pad, y el juego está montado de manera que se juegue en una consola, porque cuando lo hacen tienen la consola y su público de consola, y saben que es donde más se va a vender y donde más se va a jugar es en consola, y ya está, y es así. Y hay juegos que se juegan mejor en PC y los adaptan como pueden a consola, hay juegos que son para consola y los adaptan como pueden a PC. El Call of Duty 1, por ejemplo, que salió solo para PC. No, yo hablo de los Modern Warfare a partir del 4. Vale, es un juego que además es que se nota que está hecho para consola. Sí, por eso digo totalmente, pero... y ya está, es hasta ahí. Leo hasta ahí porque ok, bueno, hablemos de posibles. Arkane Studios está con Battlecry, pero son los padres de Dishonored 2. Ojalá, ojalá. Vosotros habéis jugado. Hombre, a lo mejor una presentación y el año que viene oímos más. El típico video teaser. Sí. José, a la lista de deseos de... Ya, me lo voy a matar luego. Y a 3 euros que seguro que cae. Sí. Una cosa así. Lo pillaré. Me parece bestial. Y es de los pocos juegos que tiene mejor apartado jugable, mejores mecánicas que argumento. De hecho, se le ha criticado mucho porque argumentalmente es flojillo. Y es cierto, es corto, flojo, pero... Las mecánicas que tiene son perfectas. Vale que está un poco roto el tema de el equilibrio entre habilidades. Vale, sí. Pero yo me lo pasé bomba porque lo que quería hacer, lo que en mi cabeza imaginaba que podía hacer, lo podía conseguir. Y eso pocos juegos lo hacen. Y aparte la ambientación, también el diseño artístico, el mundo que crean está muy bien recreado. Dishonored, a mí me parece increíble. Además, fue más, siempre lo digo, fue más o menos coetáneo con el Infinite. Sí. En plan, en estilo artístico y tal, se le comparó. Y a mí Dishonored me gustó mucho más. Ahora he suelto la segunda perla. A mí me divirtió más Dishonored que Infinite. Lo siento. Es así, jugablemente las sensaciones jugándolo me divertía más. Es un argumento, es una historia. Lo que te interesa al juego es la historia más que otra cosa. ¿Crees que va a salir algún Wolfenstein que sea solo Next Gen o algo así? ¿Algo más en Bethesda? Creo que lo tenemos demasiado reciente como para que saquen algo más de Machine Games. Han sacado DLC hace nada, no tiene sentido. Desde aquí los recomendamos, los Wolfenstein. Sí. Ya todo esto. Yo no he jugado todavía al standalone. Están súper baratos y a mí me parecen shooters old school que se echaban de menos. Lo que decías un poco del PC, los Wolfenstein estos no cambian mucho respecto al último Wolfenstein que hubo en PC. Sí. Es algo así. Y es súper agradecido. Es matar a saco. Mola. Con botiquines. Ah, eso te iba a decir. A mí me gustó por los botiquines. Sí. Bueno, pasamos de Confe. Nos vamos al día siguiente. Al lunes, horario normal, 9:30 de Los Ángeles, 6:30 de la tarde en España, Microsoft. Es su E3, es decir, le toca espabilar porque las ventas de Sony son increíbles. Sí, tiene mucho producto, bueno, juego first party, entonces, y exclusivo, cosa que a lo mejor Sony no tiene tanto, y es la que tiene toda la carne ahí puesta. Tenemos como fijos, bueno, Quantum Break. Break, sabemos que es para 2016, sí. Se ha retrasado, pero... bueno, seguro que vemos gameplay, porque tampoco hemos visto mucho del juego hasta ahora. Hemos visto un par de tres pasados. En la Gamescom, un video de gameplay bastante extenso. El tipo este, el que puso la cara a Max Payne, el director de Remedy, presentó una demo que se veía muy bien, pero se le notaba un poco lo que le pasa también al Alan Wake, los scripts por todas partes. Me pareció bastante... Yeah. Bueno, me dejó frío. A ver, bonito, pero... Yo con el Quantum Break he ido decreciendo el interés. Es decir, me recuerdo cuando se presentó la Xbox One, el primer vídeo y tal... pintaba súper interesante, sobre todo el rollo este, no, va a ser como una serie de televisión y tal, narrativamente y todo el rollo, qué guay. Y luego vi el gameplay y fue un poco en plan de, tampoco veo nada que me llame especialmente la atención, lo de coger tiempo ya lo he visto antes, no sé. Yo tampoco tengo demasiadas esperanzas y además con tantos retrasos que al final pierdes el juego, o sea, vas perdiendo el interés. A mí es que Alan Wake me dejó muy frío y eso y de pues los a mí los Alan que Wake, no puede con mira él. Que... Alan Wake tuve el momento de... Cuando anunciaron me flipó, porque tenía muchísimas ideas súper innovadoras para ese juego. Luego lo cambiaron completamente y salió. ¿Te acuerdas la demo que salía el huracán dentro de la ciudad? Que están rompiendo la ciudad. Sí, que hacían el ciclo de día y noche. Todo, todo dinámico. Ese juego era increíble tal cual lo tenían concebido. Además iba a ser rollo mundo abierto, entonces de repente se iba a hacer de noche y tenías que encontrar un lugar donde refugiarte y tal y cual. Recuerdo todo eso. Bueno, pues cuando salió no me lo pillé en ese momento y tal, porque tal. Y luego lo pillé. Mucho más adelante y lo jugué y me gustó. La verdad es que me gustó bastante pese a tener problemas al juego. Sí. Y al final acabé contento del juego. A mí me ha gustado. A mí me gustó. Lo que pasa es que se me hizo algunas fases de bosque o cosas así. Se me hacían un poco largas. Súper monótono. Es muy monótono. Sí, es que no cambian. Es que como además soy un cagao y paso mucho miedo con los juegos, pues al mismo tiempo me parecía aburrido, pero también iba cagado. Entonces iba emocionado porque estaba pasando. Pero porque lo racionaste. Pero yo que me lo pasé prácticamente del tirón. Ya, yo el tirón no habría podido. Lo racioné bastante, sí. Bueno, entonces Quantum Break ya veremos. Sí, más cosas que tenemos. Tomb Raider, que me acordé el otro día de que es exclusivo de momento para Xbox. No, no se me ha dicho, bueno, es exclusividad temporal. Es exclusividad temporal. ¿Seguro? Lo que pasa es que yo leí el otro día a alguien decir que no sé quién de Microsoft ha dicho que no es temporal, que es exclusividad. Yo creo que es exclusividad. Hay un poco de tema raro ahí. Nunca se ha aclarado bien. Sí que los de... ¿cuáles son los desarrolladores? ¿Cómo se llaman? Crystal Dynamics. Sí que dijeron que sí que iba a ser temporal cuando lo presentaron en el E3 anterior, pero no se ha dicho si a lo mejor esa exclusividad es que luego va a llegar a PC y ya está. O sea, a lo mejor no llega a Play 4. Entendemos como exclusividad que no llega a Play 4. Luego que llega a PC es un poco indiferente. A ver, no para vosotros que estáis ya asumidos. No son competencia. Entiendo. Las exclusividades yo las entiendo como tú. A PC al fin y al cabo es Windows, ellos también. El PC, pero por ejemplo los juegos de Microsoft exclusivos sí que acaban más o menos llegando en PC, pero los exclusivos de Sony no suelen llegar a PC. No, eso es cierto. El PC es el hermano tonto. Vale, cuando llegan los juegos a él... Y cada uno le enfoca de forma diferente, pero no hay ningún Souls en PC. Sí. Bueno, el Demon Souls en PC. Pero no podías con lo de Windows Uncharted. Y tal, que todos los juegos de One los podías jugar desde el PC por streaming pero o algo de eso. Haces streaming, quiero decir, al fin y al cabo no es lo... Me refiero a que esa unión, que yo no la cuento tanto porque Microsoft, Windows, no sé. Ya, pero ¿sabes el tema? Que la competencia no llega a ser el tema de la plataforma del PC, el tema del sistema operativo. La competencia es más, en todo caso, Steam. Sí. Porque al fin y al cabo Steam se lleva un 30% de las ganancias. Entonces... viene a ser eso y una cuestión también de hacer el port. Entonces, no, el problema no es no es que la plataforma en sí sea una competencia, porque no es competencia, porque el PC no, no es una marca. Pero es el trabajo que tal. Entonces, pues digo que el PC es como el hermano tonto, que a veces llegan los juegos y a veces no, y tampoco podemos contar con ello como tema de competitividad o de exclusividades, porque no sigue esa norma. Yeah. Es Sony y Microsoft, esas son las competencias. Yo sí que apuesto, porque si es exclusivo de Xbox One, no me cabe duda que antes o después, al año y medio o a los dos años, sale PC, vamos. Hacer el port, al final que ahora... No todos llegan a PC, por ejemplo, Sunset Overdrive no ha llegado. Pero como ¿no? le pase a... Pero Rise, que era sí. Rise, sí, sí. llegó y al yeah. poco tiempo, y Dark Racing 3 llegó el también. Dark Racing, sí. Pero como le pase a un Titanfall, el Tomb Raider este, veremos Crystal Dynamics si se lo piensa sí. mejor. Yeah. Porque no sé cuánto le habrán pagado, pero han hecho un poco la sucia esta de poner pasta a saco para... Titanfall, otra exclusiva de, yo, sí. de Xbox, yo, que ejemplo, bueno, iba de la mano con PC. Con el Tomb Raider tengo muchas ganas de jugarlo, porque el de 2013 me encantó. Sí. Lo que pasa es que ahora no tengo dónde jugarlo, entonces ya veremos. Oh. ¿En el PC lo puedes jugar? Sí, sale exclusivo. Ah, vale, vale. Te vendo una Xbox One. me la prestas. Te la presto. Chú. Sí, ¿no? Cuando me la acabe yo te la presto. Es que aquí, me la acabe yo. O sea, quiero decir, no, sí, cuando me la acabe yo, ¿a qué más voy a jugar? Ya, no, está claro. hasta que salga el Halo 5, no tengo... Bueno, es el siguiente, el que está aquí. Es el siguiente también. Bueno, de Tomb Raider, a ver, yo creo que va a ser la leche. A mí no, a ver, el reinicio me pareció increíble. Sí, es, a mí sí. Es genial, además le sienta genial al Tomb Raider que Uncharted 4 o Uncharted, como se llame, se retrase a 2016. Sí, sí, sí. O sea, va a ser el juego de aventuras de este año, sí. O sea, no va a haber otro. Venderá consolas, seguro. Sí. Pero es que... No tanto como piensan. No tanto como piensan, pero... Pero si es tan bueno como el de 2013... Es que el de 2013... Yo firmo ya. Yo lo comparé con Uncharted 2. A mí pareció increíble. Es tan bueno como los Uncharted. Me lo pasé muy bien jugando. No tiene nada que envidiar. Domina los tiempos ese juego de maravilla. No se me hizo pesado nunca. Joder, al final voy a tener que jugarlo. ¿No lo has jugado? ¿No has jugado? No. ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces aquí? Desconectar el cable del micro. Te voy a regalar... Mira, las rebajas te lo voy a regalar por Steam. No. O sea, si te gusta Uncharted, este juego lo adoras, lo amas. Además, empecé tiene la tecnología esta del pelo y todo el rollo. Sí, la estrenó el 3FX, sí. ¿No? Pero tú lo tienes en Play 4, ¿no? Mira, te lo llevas ahora. Vale. Lo voy a jugar en Play 4. Sí, es genial. Oh. Si quieres jugar en una plataforma inferior, es tu decisión. Va a 60 frames y tiene el pelo. Quiero darle amor a la Play 4. Sí. Yo, de hecho, lo jugué en Play 3 y luego me lo volví a pillar en Play 4. Y es genial. Me encanta. Para mí es uno de los... Yo no me lo acabé porque me fui de viaje y se lo acabó Elena por mí. Sí, sí, sí. Que lo estábamos jugando juntos. De hecho, es en plan de... Para mí el baremo de si un juego realmente es bueno y tal es si Elena, cuando juego a él... le muestra interés. Funciona, y le gustó muchísimo. Esther se lo empezó a pasar. De hecho, creo que jugó. Sí. A ver, aquí lo habéis jugado todos. Bueno, creo que al principio, cuando interactúas de manera hostil con los primeros humanos, llegó más o menos hasta ahí. Y una razón por la que la quiero jugar en Play 4 es para que ya a ella se le hace más cómodo también jugar en la PlayStation 4. Entonces, lo jugaremos entre los dos. Sí, pues algo así dice yo. Lo que pasa es que Elena, como no es muy hábil con el mando, pues al final me lo daba a mí para que jugase. Pero cuando yo me fui de viaje, la muy perra, se acabó el juego sin mí. Y quedaba la última hora de juego. Sí, de hecho, estuvisteis vosotros allí, ¿no? Sí, porque la ayudasteis. Me lo dio en el Final Boss, que le costaba. No voy a decir nada, pero vaya que... Pues sí, es una aventura de 8 horas o así. Genial. Está muy bien medido. Sí. Y además, tiene un ritmo muy bueno. Narrativamente coge elementos de un montón de cosas, incluido Lost. En plan de rollo isla, que ocurren cosas misteriosas. Sí, está muy guay. A mí me gustó mucho. Bueno, de Halo hablas tú, José. Sí, pero antes de cerrar el tema de Tomb Raider, me has recordado que entre Tomb Raider y Uncharted, por favor, LucasArts, un Indiana Jones. Ojalá. Hostia, ¿Os acordáis del último Indiana Jones? Sí, el que era en 3D, que tenía... Qué guapo. El del tranvía. El del tranvía que nunca llegó a salir. O sea, ese nunca llegó a salir, pero el anterior a ese... Sí. Ese estaba muy guay, los combates eran muy chulos. Era un Tomb Raider, más o menos. La mecánica de combates, de cuerpo a cuerpo, estaba muy guay, eso no me lo puedes negar. Sí, pero era un ensayo de algo que luego se puliría con los años. Sí, pero me da igual, yo lo disfruté mucho. O sea, quiero decir, es Indiana Jones pegando leches y tal. El último que jugué de verdad fue el trilogy de Super NES, que me encantó. Sí, que era pues, como los Star Wars, el era de JVC. El de San Francisco, el esto que tenía lo de Euphoria, ¿te acuerdas? Sí. Que era una demo técnica de Euphoria. Sí. No sé, molaría que lo resucitasen y algún día lo sacasen, no sé. Porque no es el momento de sacar un juego de aventuras. Que venga Rockstar con la nueva peli y diga, pam, ostras, me compro Indiana Jones. Molaría mucho. LucasArts, ahora mismo... ¿Han resucitado? Pero, ¿quién tiene...? ¿No lo compraron? A ver, han resucitado las licencias. Es decir, ahora Disney tiene las licencias de LucasArts y pueden hacer con ellas lo que quieran. Como, por ejemplo, dárselas a estos para que hagan a DICE para que hagan un Battlefront. O podrían coger el Indiana Jones, dárselo a Crystal Dynamics y hacer un Indiana Jones. Voy a romper el podcast. prefiero antes un juego de acción de Indiana Jones que un juego de acción de Star Wars, quitando Battlefront, que es un shooter. Sí, más que nada porque no hay una ilusión. Pero para mí es lo mismo, pero porque y un juego de acción de Boba Fett. Ojo, el Star Wars, el primero, el de la amenaza fantasma de Play 1, estaba guay. Que salga eso. Es buenísimo. No, pero ¿sabes lo que tienen que reiniciar? Bueno, ya que estamos, en vez de continuar con Microsoft, hacemos un parón de LucasArts rápido. porque ya que estamos hablando de ello, el Star Wars 1313, ¿te acuerdas que anunciaron, lo cancelaron cuando se murió LucasArts y tal? Que lo reinicien, que lo pues puedan continuar, porque tenía muy buena pinta. Vamos a ver, que a lo mejor es una sorpresa para el E3, que no lo sabemos. Podría ser, de hecho estaría bien porque... La peli es inminente. Es el año, o sea, sí, hoy es este es el año de Star Wars. Entonces, son los años, porque sale una peli cada... Ayer leí un tweet que decía, dentro de 5 años todo el merchandising del mundo será de Star Wars. Habrá arruinado. Es verdad, o sea, habrá comido estos todo. Próximos años vamos a tener Star Wars, nos van a meter un embudo en la boca, ¿sabes? Y Star Wars, Star Wars, Star Wars. Yo feliz, pero al mismo tiempo también va a conseguir... Un embudo de la marca de Star Wars. Claro, muy embudo de con el diseño de R2-D2, sí. ¿Sabes? Y te va a meter el merchandising de... Te va a meter el R2-D2, bueno, sí. Sea por la boca. Vale, en fin. Halo 5. Bueno, Halo 5. Pues, no sé, honestamente no estoy tan hypeado como debería. Es decir, tengo muchas ganas, pero... Pero al mismo tiempo casi que prefiero esperar a que me sorprendan. A mí me da absolutamente igual este Halo. Ya sí que tiene fecha, ¿no? Para octubre, noviembre, si no recuerdo. Sí, sí. A ver, este año y ya hay beta. Yo admito que el 4 me dejó un poco frío, porque para mí Halo es la historia de los primeros tres. Me gusta mucho esa historia, me gusta mucho ese arco histórico con los Covenant y demás. Y que de repente se fuera a un planeta extraño, a todo el tema este de los Forerunners, me dejó un poco frío. El juego estuvo chulo y tal cual, tiene partes, la música no me gustó nada y siempre se lo voy a echar en cara a Microsoft, que la música es muy floja en ese juego y pese a que, joder, los primeros tres tienen un músico de enorme. Entonces, claro, por este voy un poco menos hypeado. Y luego todo el rollo de la historia que he leído, todo el rollo del Legend Lock este, que es un Spartan que va a cazar al jefe maestro, porque lo tiene ahora como de traidor o algo así. Los trailers estos que salieron de una perspectiva de uno y perspectiva del otro y tal, no me han hypeado nada. Y la serie no la he visto, la de Night, no sé qué. Nightfall, no he visto todavía. Entonces, pues ya te digo, estoy un poco esperando a que me sorprenda, esperando a ver el juego y que realmente sea wow. Es que es una de las partes de la conferencia que Halo se va a llevar su media horita. Sí. Que skip. Es como, no, me da igual que salga, lo jugaré, me lo pasaré bien, porque va a ser un juego genial, pero... Yo me mola porque voy sin expectativas, con esperanzas de que me sorprenda y me hypeen, de que salga de esa conferencia diciendo, ¡guau, qué ganas de que salga Halo! ¿Sabes? Yo desde el punto de vista de alguien que no ha jugado a ningún Halo, o Halo, no sé cómo al final, como queramos que sea. Yo ahora estoy diciendo Halo porque si no Carlos me pega. Vale, pues Carlos, no nos pegues. Bueno, yo no tengo intención de jugarlo, no me llama nada. Pero porque no has jugado a los otros. Claro. Pero a veces sí que te puedes enganchar a un juego... Pero yo te entiendo. Artísticamente Halo es complicado. Yo, por ejemplo, The Witcher 3 no había jugado al 1 y al 2 y sí que me apetecía jugar al 3. No pasaba nada. Pero este Halo no me veo entrando al 5. Yo entiendo. O sea, desde ojos de alguien que no está metido en el universo de Halo, puede ser una falta de interés porque al fin y al cabo parece un FPS genérico. No tiene nada especial. De hecho, Halo, gran parte de lo bueno que tuvo es que en sus tiempos el primer Halo... Las mecánicas de FPS de combate y tal eran muy buenas para lo que era un FPS de consola. Yo siempre voy a decir que el Halo es el primer FPS de consola que realmente era jugable. Y para mí, la verdadera revolución del Halo fue lo de la granada con el gatillo derecho. No sé si fue el primer juego que lo tenía, pero para mí sí. Y la física de la granada, las parábolas que podías hacer. Sí, ¿no? Pero que algo tan sencillo como la granada, que siempre era un arma que elegías y luego la lanzabas, el tenerlo como un acceso directo con el segundo gatillo, lo tirabas directamente, a nivel táctico... Entre Halo y Call of Duty Modern Warfare se ha definido un poco las bases de del FPS. Entonces, en consola. Eso, la IA de los enemigos del primer Halo era muy buena, los élites te esquivaban y todo el rollo, te rodeaban, a mí me pareció muy buena. Yo tampoco lo he jugado. Y el poco tinto que le he dado al 3, al 1, la primera, lo poquitín que lo probé, es que la estética, por ejemplo, los enemigos mayoritarios, que eran los enchepados estos, los jorobados estos, los que corrían, a los pequeños. Los pequeños, las pistolitas que cogías que tirabas tres tiritos o un láser moradito. Es que artísticamente... engancha la historia, o si pasas un poco de ella y vas a jugar, es como... Mira que a mí me encanta, ¿eh? No, tampoco me puedo sentar aquí a defenderlo en plan de es que sois tontos o lo que sea. Porque al final, si nos gusta, nos gusta. Pero si nos engancha, nos engancha. A ver, yo admito que soy un loco de Halo. O sea, del universo Halo y tal, y de la estética, de la música, de la epicidad que tiene. Para mí es como la historia más épica que conozca un videojuego, para mí es la del Halo. El héroe de Halo es, para mí, es el héroe máximo. O sea, es el tío que lo da todo por la humanidad, pese a que él por dentro está como muerto. No es un humano en sí, es un tío que lo han puteado, o sea, lo han modificado tanto, es un medio robot y tal, que no tiene humanidad casi, pese a que luego los actos que hace son completamente heroicos. La relación con Cortana, que es la IA esta, me mola mucho. El Halo 4, además, pese a que me parece un poco mediocre y tal, las preguntas que plantea, o la narrativa entre lo que plantea con la relación entre el jefe maestro y Cortana y tal, son súper interesantes. Pero estamos lo mismo, yo me he leído los libros, o sea, yo estoy muy metido en el mundo de Halo porque me gusta mucho eso, es la ciencia ficción que a mí me flipa. Pero es que si no te lo crees, claro, si te da igual. Por eso entiendo que luego el juego, pues oye, si pues me das el parece juego, un FPS. Y me dices, toma, juega en tu casa y lo pongo. ¿Sabes y el problema? Que yo lo intenté con Paco, lo de píllate ahora la colección esta, juega desde el principio. Y es verdad que los primeros juegos no han envejecido todo lo bien que deberían, y hoy en día pues los juegas y dices, pues es un FPS de ciencia ficción genérico. Pero claro, lo pillas en 2001, que es cuando salió. Uh-huh, está claro. Y la experiencia era distinta. Era de los primeros shooters doble stick buenos. Y es que también yo lo había seguido desde su desarrollo, que era un juego para Mac, que iba a ser un juego de mundo abierto. O sea, es para mí trae cola eso. Entonces sí, entiendo que mi experiencia es distinta a la vuestra. Y bueno, pues si nos engancha, nos engancha. Yo, ya te digo, incluso yo he perdido un poco el hype y ahora mismo no estoy súper hypeado, pero espero que ahora con la conferencia pues me reenganche. Yo el único motivo porque lo jugaría es por el buen sabor de boca que me dejó el gameplay del manejo del arma en Destiny. O sea, Es que lo que hace muy bien Bungie, a mí una de las cosas que me ha gustado siempre de Halo es... Pero este 343, no es Bungie. Ya no es Bungie, este es 343. Pero bueno, al fin y al cabo deberían... Edítalo. No, pero al fin y al cabo deberían un poco continuar el gameplay. Sí, y la Halo 4 se maneja muy bien. Se maneja muy bien, la mecánica de disparos. Yo es lo que digo, es que la mecánica de gameplay de los Halo me parece una de las mejores. Entonces no sé, a mí me gusta mucho. Bueno, veremos. A ver. Hombre, de momento, o sea, Twitter se va a volver loco y todo. No, está claro, la fanbase de Halo está intacta y está ahí en su cueva esperando a que. El otro vector de fanbase de Halo es el multiplayer. Y yo justamente ahí no estoy porque no me. Es de los más técnicos que sí, hay. Sí, está muy chulo, o sea, mola verlo y tal, e incluso mola jugarlo. De hecho, al primer Halo sí que le di mucho multiplayer en el capturar la bandera porque me recordaba mucho al Unreal Tournament. Sí. Pero nunca me he metido en plan hardcore, entonces me da un poco igual. Sí, pero cuando ves competitivo de Halo te das cuenta de... ¡Ostras! Sí, tiene mucha técnica. Sí, y bueno, y el modo Forge, el crear tus propios escenarios y las películas y demás. Que bueno, que sí, que será un señor juego, pero no estamos tan tensos como otros años, ¿no? Sí. No hay... Fable Legends... Quedamos en un podcast que a nadie le importaba, ¿no? No me importa nada. Yo jugué de hecho, abrieron la beta un fin de semana... Y desde ese fin de semana han abierto la beta todos los fines de semana sistemáticamente. O sea, y da igual, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Al final le introduce también ese punto de Overwatch, de Battlecry, todos los juegos así... Porque son lo mismo, ¿vale? Varios héroes, cada uno tiene sus cosas. Están haciendo meter el MOBA que LOL... Tiene otro puntito porque tiene el punto ese que ya comenté de que es creo que son cuatro héroes contra un villano que también lo controla una persona y demás, pero vamos, que sigue siendo el modelo MOBA de... Pasapalabra. Sí. En el E3 pasado había muy poca cola para jugar a Fable Legends y se vio ahí que no interesaba. Y no sé cómo lo van a hacer para poder venderlo bien. Al final es free to play, ¿no? Es free to play, pagarás por lo de siempre, los personajes, skins, bla, bla, bla. Bueno, se les ha filtrado, pasando ya de Fable Legends, se les ha filtrado en Xbox Japón, creo que era en la Store, el anuncio de Forza 6. Ya confirmadísimo, 450 coches, había leído, 20 y pico circuitos o algo así, no sé. Una burrada. Cambios climáticos. O sea, lo que debió ser Forza 5, que fue un juego a medias, salió, pues nada, era lanzamiento de la consola, tenían que tenerlo listo y salió un juego con muy poco contenido. Pues con todas las bondades de Forza, que a mí me parece tan bueno o mejor que Gran Turismo. A mí en la época 360 y tal me gustó más los Forza que los Gran Turismo. Los veía muy divertidos. Tenía ese, siendo simulación, tenía ese puntito arcade que lo hacía más divertido. Para un hereje como yo, Forza numerado es, digamos, como si fuese un Gran Turismo, o sea, es sí, más es cerrado el, es y el Horizon simulador. Es el, sí. El arcade, el spin-off sandbox, desenfadado, ¿no? Sí, el gamberro, sí, vale. Y como si fuese un Need for Speed de los clásicos, sí, de los sí, primeros. Sí. A mí el control de Forza 5 me encantó. Fue el que introdujo lo de los gatillos que vibraban y tal, que te daban feedback si te estabas pasando de gas en la curva. Uh-huh. Es delicioso Forza 5 cuando lo controlas. Y le faltaba eso contenido. Y Forza 6 creo que lo va a arreglar. Uh-huh. No sé cuándo saldrán, no sé si llegarán este año. Los de Turn 10 uh-huh. no han hecho nada más porque desde Forza 5, es decir... Habrán cogido tiempo. El motor, sí. Lo habrán pulido, le habrán metido un montón de circuitos, habrán aprovechado bla, bla, bla. Material que ya tenían preparado. A ver si no lo inflan a DLCs, como pasa con los Forza. Y bueno, a cualquiera que le guste los simuladores de coches, Forza le va a encantar. Sí. Es un juego además que siempre ha ido un paso más allá que Gran Turismo, sobre todo en temas de telemetría, de sonido del motor. Bueno, esos detallitos que siempre están pegándose todos los fanboys de uno y de otro. De mira cómo suena aspiradora este coche, no sé qué, en Gran Turismo. Y luego le ponen la comparación con la vuelta real en Suzuka con tal coche. De mira, Gran Turismo lo clava, el Forza no. Pues son dos grandes simuladores de coches. Forza 6 es el bastión de Microsoft en ese terreno y lo va a hacer muy bien. Es el Pro y el FIFA de los coches. Exactamente, sí. Siempre hay. Bueno, ojo, porque han anunciado... Ahora que ha salido Project Cars, Assetto Corsa sí, va a tener sí. versión para consola. El año que viene. Por lo que me encanta que lleguen nuevos contendientes. Ojalá pase en el fútbol lo mismo y alguien se anime a desbancar a FIFA. Vaya que sí. Si queréis damos el salto a EA, que es otra de las grandes, ya súper establecida en el E3. Coño, es un nuevo Need for Speed, un nuevo FIFA y todos los demás de deportes. Star Wars Battlefront, que seguramente estará jugable. Mirror's Edge. Veremos un juego una imagen de la mano de Faith, sí, sí dije... Faith apoyada o algo así, ¿no? Ah, vale. Pero no habían dicho como tal Mirror Set. A ver si es el 2 o es Mirror Set otro nombre, no tiene algo oficial. No tiene, yo creo que no tiene sentido hacer el 2 porque el 1 pasó... El 1 es un juego hipster, de todo el mundo sí. lo ha jugado, pero realmente es mentira, jugado. Nadie lo ha comprado. Por eso digo otra historia completamente nueva. Ni idea, descubriremos más. Sí, es que dicen algo. Y aparte de eso, bueno, el Need for Speed a mí lo que se ha visto me huela mundo abierto y a mí me aburren los juegos de coches de mundo abierto, salvo veremos. Horizon 2. ¿Pero es Need for Speed? ¿Es a secas? A secas. Otro reinicio más porque... Madre mía. Yo lo recuerdo... Bueno, no lo reiniciaron como tal Need for Speed, pero sí que reiniciaron el Hot Pursuit hace unos años. Sí. Y, sí, bueno, el Underground y, también. Lo... Most Wanted puede ser también que también, se también. Lo reiniciaron. El año pasado fue Rivals el que tocó, que lo hizo... Fueron, se llaman Black Rock, no me acuerdo. Pero un estudio... Bueno, cogieron el Frostbite sí. 3 y salió un buen juego, muy buen juego, de hecho. Pero es un poco... No lo catalogo de morralla, pero sí que es olvidable. Los Need for Speed son es que buenos. Ya, sí. sale uno y no sabes dónde ubicarlo, ¿no? Son muy buenos productos. A mí me parecen impecables en lo técnico, en lo jugable. Siempre traen novedades. Pero ¿por qué no volvemos a las carreras clásicas de los Need for Speed? De coches bonitos, de lujo, sí. un Mercedes bueno, tal, sin pegatinas y sin nada. Yo y he carreras y puntos. Yo he hecho de menos eso del sí, Need for Speed. Un Need for Speed 3. Del punto A al punto B, con lo su he dicho tráfico, más de una vez, sí, pero sí. el Need for Speed 3 para mí fue el mejor por eso, porque sí. eran coches chulos, modernos, caros. O sea, una flipa de coche que nunca en tu vida ibas a poder tener. Y carretera. Sí, y nos olvidamos también un poco que no sea un mundo abierto persistente que juegas online y te cruzas a Paquito no, y te persigue no, la falta. Policía. No, y que no sea, que no metan el argumento, no sé, como el de los underground o del de crew así, de bandas e historias, ¿no? Estoy cansado sí. de esa historia ya. Y que se le mete, si le meten un poco de chicha y artificio y tal. Que hagan un Burnout 3, que hagan un remake del Burnout 3 directamente, que cojan a Criterion, que ya tuvo en su día Need for Speed, y que lo hagan. No sé, a mí me da pereza este Need for Speed. Y, bueno, FIFA. Es que yo tengo que mencionar FIFA. Sí, no, está claro. A ver, FIFA presentaron la introducción de los equipos femeninos, son 12 selecciones, si no me equivoco, que solo van a poder jugar entre equipos femeninos. Han dicho que sí que van a tener... diferencias jugables, no habrá que ver en qué sentido y demás, pero algo más tienen que meter, ¿no? No, desde luego, este es el reclamo comercial que me parece una decisión cojonuda, es decir, es una disciplina que necesita un empujón de publicidad porque hay muchas chicas en España, creo que las pocas profesionales que hay, bueno, hay equipos muy buenos, el Levante, el Bilbao, el Barça, no viven de ello precisamente, no. Y EA, pues creo que puede impulsar mucho, al menos el la visión del fútbol femenino desde fuera, que digas, ostras, mira, pero está yo ahí. A nivel de juego de estudio, yo creo que la decisión es introducir el juego o que se venda, se expanda en Estados Unidos. En Estados Unidos el fútbol femenino es más seguido, tiene más peso que el fútbol masculino. Y allí se juega mucho y en los institutos hay muchos equipos femeninos que encantan y mueven, generan dinero también y tal. Entonces yo creo que es una forma también de acercar un juego que no se vende tan bien en Estados Unidos también, a ese público. Yo voy a ser un poco cenizo aquí y creo que va a pasar como con el fútbol sala que pusieron en FIFA 2002 o una cosa así. ¿No estuvo en el 98? 98. Bueno, sí. Vale, no sé. Yo de FIFA no me preguntáis. Sé que estaba porque por aquellos entonces a veces jugaba, ¿vale? Pero que se va a quedar una anécdota. El año que viene FIFA 17 probablemente también lo tenga y probablemente el FIFA 18 ya no lo tenga. Pues yo espero que continúe. Yo pues mientras añada... Yo no digo que no lo espere o que quiero que se hunda ese modo de juego. No. Yo simplemente... pienso que es una de esas cosas que meten y se olvidan. Yo lo que quiero es que no, yo lo que busco con el fútbol femenino es que sea fidedigno con lo que es el fútbol femenino. Y fuera de coñas, que hay jugadoras y hay fútbol femenino muy bueno, casi mejor que fútbol masculino. Y lo que quiero es ver una diferencia entre coger una selección masculina y una femenina. Sí, no sé cómo lo puedes representar. Que no hagan un skin, que no hagan un skin de los jugadores masculinos. Sí que han dicho que van a haber diferencias jugables, pero no sé en qué sentido. Que pueda haber a lo mejor más espacios por la condición física. Correcto. Que los disparos a lo mejor no sean tan potentes. Pero que haya matices. Que sean matices, correcto. Un juego más ágil, más... Sí, exacto. Y yo qué sé, yo he visto a la Marta esta brasileña mearse en todo el equipo. Que hay unos regates. Sí, que las animaciones de los regates estén adaptadas también, no sé. Yo quiero que si lo ponen, que no sea relleno para vender juegos y quedar bien porque se iba reclamando, sino que si lo ponen, que me aporte algo que yo me apetezca jugar a ese modo de juego porque ya, joder, qué novedad, qué chulo, y esto no lo había jugado todavía. Y que por favor no se queden en eso, que sé que no se van a quedar en eso, pero que le peguen un empujón jugable que lo necesita. Que por FIFA. Cierto, le han cortado el cuello a la versión de Vita, ya no hay Vita. Este año ya no hay ni Vita ni 3DS. Ni Legacy, ni nada. Nada, ya no hay nada. Bueno, a ver si dedican todo el esfuerzo. Esos $10,000 extra que tienes, que los dediquen, porque no costaba más, eso que hacían era cambiar camisetas. Bueno. Que se los dedican a este nuevo FIFA, veremos. A mí es que el Ignite, es del motor de EA para juegos deportivos. A mí desde un principio me olió a caduco ya, que no aportaba mucho, pero veremos, a ver. Bueno, y juegos deportivos, pues otra vez NBA, otra vez Madden, o Maiden. NBA Live, no sé yo cómo, si le resucitarán otra vez o lo dejan ya morir. Muchos años, 2K se los comió hace... Tuvieron el NBA Live Gate en su día, que dijeron, mira, no lo sacamos porque da pena el juego, lo tenemos roto. Y no se han recuperado. ¿No? Este año los que sí que han pegado un poco más fuerte es el de en fútbol americano y el de béisbol. Que ha llegado a Europa este año, creo que sí. MBL, ¿no? Sí. O MLB, Major League Baseball. Major League Baseball. Vale. Nos estamos metiendo en cosas que no tenemos ni idea, así que perdonadnos si la liamos. Sí, yo por eso no hablo, porque no tengo ni idea. Star Wars Battlefront apuesto que va a estar jugable y ojalá en el stand de EA haya un X-Wing, una maqueta gigante. Y ojalá sea buen juego. Sí, tu apuesta, venga. Mi apuesta, y me la juego mucho. El año pasado nos dejaron el culo cerrado, que dijeron, ya os podéis entrar en esta web y tenéis beta de Hardline. Sí. Jugable, que a mí yo digo, wow, no me interesaba, pero me interesó. Wow. Pero es free, ¿eh? Yo quiero que me digan, que pongan el teaser, Star Wars, la música, todo impresionante, fanservice, y de repente me digan, vale, vete a esta web, pero vete y no se lo digas a tus amigos. Sé el primero en conectarte y bájate que vas a jugar ya a la beta. Y ojalá. Confío, porque el juego sale en diciembre, hay que probar servidores, hay que probar el juego, ahí la gente tiene muchas ganas. Yo creo que sí, que es muy fácil que lo pongan. ¿Os acordáis el año pasado que cuando abrieron lo de la beta hicieron ahí un paripé en un rascacielos, pusieron ordenadores ahí al sol y un montón de gente a jugar al Hardline? Que pobre gente jugar un ordenador con todo el sol cascándote en la nuca, pero bueno... Que EA es de dar sorpresas así o de regalar juegos en alguna conferencia, entonces... A ver, como apuesta loca no tenemos mucha cosa para EA. Pero antes de irnos de Battlefront, ¿es posible que no haya campaña? Que lo hayan dicho, sí, que no hay campaña. No hay campaña, hay como unas... Es como el Titanfall, más o menos. Vale, es un... Entrenamiento contra bots. Vale, sí, okay. Y que cada mapa tenía como su historieta. Porque, por ejemplo, está el mapa que lleva la batalla... que acaba con el destructor en la arena que sale en el trailer de Star Wars. Vale. ¿Sabes? Entonces, enlazarán con las películas con los mapas que tendrán su historieta. Okay. Pero no hay un modo campaña como tal. Yo quiero decir una cosa. Últimamente, las redes sociales, en los foros y tal, se comentaba un poco de boicot a este Battlefront. Sí, porque se habían quitado un montón de cosas. Sí, comparaban con el 2. Yo no quiero excusarlo ni quiero defenderlo, pero pienso que es una apuesta no arriesgada, porque es Star Wars, es Battlefront y se espera, pero hay que entender que vuelven otra vez, consola de nueva generación, han cogido otra vez la licencia, la han resucitado, entonces, calma, o sea, a ver en qué es esto que nos llega. Y lo más importante, ¿qué llega después? Si luego la van a continuar. Hombre, entonces, un poco de... Hacer un boicot a una franquicia que podría continuar con juegos muy buenos es querer que no se sigan haciendo juegos, básicamente. Es en absurdo. General, Internet es un foco de odio. Sí, todo el mundo tiene la opción de decir cualquier burrada, no pasa nada, lo hacemos nosotros. Yo con Battlefront tengo una apuesta guión esperanza, una nueva esperanza. como no van a haber combates de naves... O sea, van a haber naves, pero no... Que haga un X-Wing nuevo. No, que va a salir un DLC de combates de naves. O mejor, un X-Wing nuevo. Eso sí que sería... X-Wing versus TIE Fighter. El Imperio contraataca, pero sería muy además, top. Pero rollo como el Elite Dangerous y el Space Citizen, ¿sabes? Pero con Star Wars. Y ya no me veis. No, me compro el Oculus, me compro un Jotas y adiós. Muy bien. Y se acaba el podcast. Bueno, la sorpresa loca que puede tener EA, yo creo que es la beta de Battlefront. A partir de ahí, Mass Effect 4, que es casi cantado. Anunciar la trilogía. Mass Effect 4 ya lo dejaron caer el año pasado en el E3, ¿no? También. ¿Qué ganas tengo? Presentar la trilogía, el HD. Sí. Vamos, el HD sí que creéis que va a salir. Ya han hecho varios, ya han tirado varios dardos en plan, nos gustaría que lo sacásemos. Sí, bueno, es que estamos en el Ecuador. Vámonos a Ubisoft, que si no se nos van a hacer las mil. Ubisoft es salir escopetado de EA para ir a Ubisoft, porque es 2 horas después, a las 12 de España. Y Ubisoft, tengo muchísimas ganas de jugar bien a The Division. Creo que es el único que me llama la atención de todos. Cae The Division, cae el Siege, que se va... Bueno, no se retrasó. Dijeron que se retrasaba... No, de hecho tiene fecha en octubre. Sí, en octubre. Finalmente. A mí... Yo he estado pensando más sobre la beta que jugamos, o la alfa aquella que jugamos, y no me convence. A mí sí. A mí me gustó mucho. Y creo que va a ser muy buen juego. Creo que va a ser un juego olvidable. Sí. Pero no lo juego, yo no juego la vuelta que juego. Olvidable en ventas, pero muy buen juego. A mí lo que me interesa es la campaña, en realidad. Veremos. Lo que vimos era, pues, como el tráiler de The Witcher y tal, solo que se pudo jugar en plan, esto es lo que podemos llegar a hacer. Y el alfa este que jugamos no estaba nada mal, ¿eh? Pero no se parecía a lo que yo recuerdo ver de... No, también de el escenario, en vez de noche y lloviendo, era de día, tal, y era que de hecho, masoso. Voy a volver a ver el vídeo ese del E3, yo sigo convencido que eso no era... No sé, a ver, tú me dijiste que luego jugable, lo jugaste. Era jugable, sí. Pero me sorprende. Es que era muy loquísimo. Pero es que no se parece en nada a lo que luego jugamos en la alfa. Bueno, Syndicate, el nuevo Assassin's Creed. Tampoco me llama. Yo lo voy a dar. Hace tiempo que dejé de pelear contra tengo Assassin's toda Creed. La saga los juegos todos y ya está. Sí, no pasa nada. Yo tengo toda la saga en la estantería y no me molesta. A mí el tema de que sea el Stealth Unity pulido. Ya parchadísimo, a mí me parece genial. Es muy buen juego el Unity, por mucho odio que haya. Ya lo hemos dicho alguna vez. Pero eso genera odio, ya está. Se lo han ganado un poco, pero bueno. Bueno. Y cositas que esperamos. Watch Dogs 2, a lo mejor. Volviendo un poco a The Division, ¿veis? ¿Qué veis de The Division? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Yo veo un bluff. ¿Sí? A ver, yo lo del downgrade lo veo evidentísimo. Va a pasar. Ya no digo a nivel gráfico, digo a nivel jugable, a nivel... O sea, es que... El otro día estuve viendo el vídeo cuando presentan el The Division en hace ya 2 años. Sí, 2 o 3. El de la puerta. Sí, exacto. Cuando pasa por el coche, que la puerta está medio abierta y la cierra. Sí. Es que eso no va a pasar. Que sí, ¿por qué no? Ojalá. A ver, moriré un montón. A mí me asusta más enfrentarme al tipo de juego que quieren crear, que es un MMO persistente con offline. No sé muy bien todavía qué a lo que voy a jugar o qué requisito voy a tener. Es decir, tener amigos reales que quieran jugarlo conmigo, conexión, o si un día no tengo internet voy a poderlo jugar. No, va a ser un juego 100% online. Eso sí que seguro. Estoy ahí que no sé muy bien lo que me están vendiendo. Más allá de... El The Crew de Ubisoft también. Era online, no tenía, o sea, si no tenías conexión a internet no jugabas. Vale. A mí la idea del The Crew me pareció que les funcionó, lo que pretendían les funcionó bien. A mí me gustó, o sea, me pareció, me mantuvo una semana entretenido el juego. Hmm. Ojo, que a mí de lo que he visto de Division, a mí me es el típico juego que sale y si nos lo compramos, yo me lo voy a pasar súper bien porque... Sí, porque es una especie de DayZ, entre comillas, ¿vale? Muy entrecomillado, pero en plan así un mundo ya roto, vas con en los patrulla... cacharritos, ¿no? Que tiene un cacharrito que lo tiraba y volaba, sí, el otro de hecho, que saltaba... Lo podía controlar alguien con un tablet. Exacto, es tiene cositas. A mí todos los juegos cooperativos me llaman la atención. Correcto. Y este sí sale bien, pues vamos, sí, bienvenido sea. Y Watch Dogs, ¿pensáis que va a haber un teaser o...? Yo lo veo muy poco probable. El mirar perros todavía no. Están con él, pero no van a enseñar nada. No la van a volver lo a ver. Lo bueno es que podrían coger el mismo nivel gráfico que tenía el primer vídeo que sacaron originalmente y ya sería mejor. Es que yo creo que eso va a ser Watch Dogs 2. Sí, o sea, yo creo que ese es el listón que se han marcado, no más arriba. Y yo creo que vuelve Prince of Persia. ¿Sí? Le toca, ¿no? Ubisoft ya ha anunciado que tiene dos juegos gordos. Uno es Prince of Persia, seguro. Me gustaría ver una IP nueva. A mí me gustaría... Creo que Ubisoft tiene los recursos para sacar una IP nueva. El Beyond Good and Evil, el 2, que por fin, que ya esté, que sea real, que se pueda tocar. Y luego el resto de la conferencia, Just Dance, los Rabbids, Rime. Con el Ubi Art este seguro que sacan algo así bonito, sí, como el este de la Primera Guerra Mundial, o el ¿cómo se llamaba? Valiant Hearts, o como sí, el Child of Light también. Sí, sí que sacarán algo con pero el motor. Ubisoft el siempre su Ubi conferencia tiene media horita de cosas de bailar, sí, y de... No, pero lo hacen muy bien, no sé, Ubisoft es una compañía top ahora mismo y creo que su conferencia va a ser la leche. El año pasado fue genial y este creo que lo... No hemos apuntado nada, pero un Rayman nuevo... También con el UbiArt, como estos últimos. Podría. No han funcionado muy allá en ventas, lo han tenido que regalar prácticamente. Pues eran muy chulos los Rayman. Y, el último estaba chulísimo. Sí. Si meten cooperativo online, va a molar todavía más. De pero claro, tenía, exige, ¿no?, tanta precisión. No, cooperativo local. ¿El Legends? No, local. Vale. Tenía Cronos y tal. Vale, cierto. Veías fantasmas del otro, pero claro, si meten como novedad el cooperativo online, pues oye, pa'lante. Nos vamos al bicho de Sony. Aquí. Que se va al día siguiente, a las 3 de la mañana de España, lamentablemente. No, es el mismo día que le eches. Es el día 15 de junio, 3 horas después de la de Ubisoft. A las 3 de la mañana en España la hacen en el mismo sitio de siempre. Está cerca de... Hay un museo de aviación. Está el estadio que se usó para las Olimpiadas de Los Ángeles. Es un sitio muy apartado, muy grande. La única que tiene catering previo, que a mí me encanta, porque llegas reventado y ahí te dan cervecita y tal. Y es como, bueno, pa'lante. Y Sony creo que lo tiene hecho para... Yo es la que ganar, yo entre comillas. La que más espero junto a la de EA es la de Sony, sí, pero porque sí, mi corazoncito es Sonyer, pero... A ver, Sony tiene las consolas ya puestas en las casas. Ahora le falta dar un... sacar algo bien. Porque este año no tiene nada, no le queda nada. No. Se ha acabado. O sea, lo que le quedan son... le queda apañar el 2016, rellenarlo bien para que empiece otra vez. Igual que Bloodborne se estrena en marzo de este año. Con pues, The Order en febrero y Drive Club en... Exacto. A lo mejor... Rellenar el inicio del año con el bombazo de Uncharted, que dicen que se va para el primer cuarto de 2016, que eso será pues seguramente marzo, final febrero de año fiscal o algo así, sí. Aparte de Uncharted 4, que yo creo que lo veremos otra vez en plan bien, sí, y creo que incluso estará jugable. Puede ser que esté jugable la demo que esta vimos, que he visto. Sí. ¿No? El recopilatorio ya confirmado, el Nathan Drake Collection, que sí, para mí es un sol como yo, una casa. Sí. Mira, solo de pensar en el modo foto, sí, en Uncharted 2, el modo foto, sí, o el 3 incluso tiene zonas muy, muy bonitas. Sí, han confirmado 1080, 60 frames, nueva iluminación, mejores texturas para que no cante mucho y modo foto. Y nuevos trofeos. Uncharted 4 tiene 60. ¿Cómo añade ahí nuevos trofeos? Uncharted 4 tiene va a ir a 60 frames. No, 30 ya. 30. Han dicho. Es que estaba claro. Se me va a hacer un poco raro jugar a 3 juegos a 60 frames. Bueno, no porque pasará mucho tiempo hasta que juegue al 4. Yo pero... el 1 no lo voy a jugar. ¿No? Me da mucha pereza jugar al Uncharted 1. Es como... Yo, como no lo he llegado a jugar, sí que lo jugaré. Yo es que jugué al 2. Lo más parecido a Indiana Jones que tenemos jugué ahora. Jugué al 2, jugué al 3 y luego jugué al 1. Y además empieza el 1 en la barquita y en el agua. Y dices. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Pero claro, si lo juegas en el orden que tocas, muy bien. Pero Ya, no, yo los jugaré. El 1 no prometo acabarlo. Sale en octubre, menos, ¿no? Por lo menos el 2 sí que vale la pena, a ver, el echarle... 2, creo que me lo he acabado... Si me lo acabas esta vez, sería la sexta vez que me lo acabo. Joder, madre mía, qué le gustas. Me encanta, lo siento, es un fetiche para mí. No, el... A mí toda la parte, cuando están con el Marco Polo en la piscina, que luego vas al edificio que se derrumba, a mí esa parte me fascina. Y la previa a entrar en la nieve, lo del Himalaya y tal. El Nepal, el pueblecito, el Nepal es, que vas, sí. Que es una justo, contemplativa. Pues la previa, que es lo del tren y tal, a mí me vamos, es que me tiene pareció... Tiene dos o tres momentos muy buenos. Y el 3 le destaco mucho el momento del desierto. Toda la pelea arriba con el avión que lleva toda la carga encima, que se va cayendo. A mí ese momento me fascina, igual que el cementerio de barcos. Es correcto. Yo al 3 le echo dos cosas en cara. Es el inicio y el final. Y cuando me refiero al final, me refiero a la última batalla, la forma de concluir el juego. Ok, sí. Yo te lo compro, es decir, es así. Pero a mí es revivir eso y no tener que enchufar la Play 3. Es que tengo muchas ganas. Y aparte que es épico y es Nathan Drake, que son sus chascarrillos. Por cierto, no incluye el multijugador del 2 y del 3, pero sí incluye acceso a la beta del 4, una cosa por la otra. ¿Qué ganas del multijugador de Uncharted 4? Sí. A mí el del 2 me encanta ese multijugador. Yo es de esos tipos de multijugador que no sé, no les veo razón de ser. ¿Jugaste al de The Last of Us? No, precisamente... Pues, a ver, sé que el de The Last of Us, el multijugador, está bien. Está muy chulo. Pero no lo jugué por ese prejuicio mío que tengo de... no necesita tener multijugador este juego. El modo interrogatorio... Yo estoy contigo, lo de que no necesita. O sea, Tomb Raider no necesita el multijugador. Pero el multi de The Last of Us... Ya. Es muy bueno, tiene mucha personalidad. No lo jugué. Yo no lo jugué porque tengo ese prejuicio de este es un juego single player, no necesita un modo multijugador, no hace falta que me lo calces. Si quieres, ni hace falta ni que esos recursos los inviertas en el juego. Quédatelos para tu próximo juego, me da igual. Pero no me metas multijugador porque no es que no lo quiero. Pues hay comunidad, ¿eh? De Last of Us. Sí, en The Last of Us lo sé. Que yo estoy contigo. A ver, muchas veces los meten con calzador, pero cuando les sale bien hay que aplaudirlo. Les sale muy bien. Sí. De Last of Us le salió bien. Y el juego... Es como los God of War, también le han metido multijugador a God of War y no los ha jugado nadie. No los han jugado ni ellos. O sea, es que no los ha jugado nadie. Olvidable. Están sin probar. De Last of Us, a mí yo recuerdo... Y bueno, he jugado en Play 4 y de vez en cuando aún me he hecho alguna partida con algún amigo. Es que está genial. Y es que es divertido el modo interrogatorio. Aparte da una tensión, te pone ahí el hostia, es que vas agachado. Vas agachado. Las flechas, el silenciador, no sé, es muy divertido. Aparte son 4 contra 4, que es muy ligerito también. Está muy bien. Y aparte de los Uncharted, ¿qué tiene Sony realmente? Bueno, va... A ver, lo tiene fácil porque va a seguir vendiendo por inercia, pero... Va a dedicarle un rato largo al Oculus, iba a decir yo, al Morpheus. Estoy viendo la lista y cuando rellené yo, que puse algunas cositas, puse el de Last Guardian, lo puse ahí en plan... Es un meme, ya lo leo. En plan troleo y lo veo aquí que aún está ahí. Y si se la saca y lo presentan. ¡Epa! Gran Turismo 7, como... Yo sí que lo veo Gran Turismo 7, en plan un teaser. Sí, una ruedecita frenando. Sí, y pueden hacer un prólogo de estos, ¿no? ¿Y qué pensáis de lo último que se rumoreaba de Crash Bandicoot? Que la licencia está como en el aire ahora mismo. ¿Pero quién la tiene? Naughty Dog no lo va a hacer. No, porque están liados, tienen cosas más interesantes. ¿Qué se lo van a dar a otro estudio? Santa Mónica está haciendo sus cosas también. Sí, tenemos a Insomniac, que bueno, estuvo en exclusiva con Sunset. Seguir con Ratchet... Clank. Yo prefiero un Ratchet que un Crash Bandicoot. ¿Y ahora que has dicho Santa Mónica, un God of War? Creo que termina la conferencia con God of War 4. Con Kratos. Sí. Hombre, ojalá. Nombrar a Kratos y... Sí. Pero God of War está complicado ya meterle más hilo argumental a este juego. Si prescinden de Kratos y presentan a un nuevo personaje. Vale, por ahí quería ir yo. O sea, me refiero que God of War podría... Un hijo, exacto. God of War podría ser otro personaje. Es conocido por todos la virilidad de Kratos. Entonces, que tiene muchos hijos por ahí. No lo descarto, es algo lógico. Algo quizás de Sucker Punch ahora que terminó con Infamous, que les salió muy bien y que se ha demostrado que son muy buenos. Yo sí que veo algún proyecto, una IP nueva. Ojalá. Ojalá saquen, no Sony, sino en general, IPs nuevas. Lo veo necesario, refrescar un poco el mercado. Al final son todo, no sé qué, 4, no sé qué, 2, no sé qué. Refrito, ¿no? Sí. Los DLCs de Bloodborne ya puede ser que anuncien algo. Uh-huh. Habían un par de zonas, ya quien lo haya jugado, ya más que jugado, hay algún par de piedras, de lápidas de estas que no sirven para nada, o algún trocito uh-huh. en el juego que ves que sí. puedes entender que ahí accedes a algo. Sí, están confirmados, no creo que para este año, pero sí que sí, que pero saldrán. Puede ser que lo nombren por lo menos. Uh-huh. Estaba viendo aquí que es verdad que Guerrilla, los padres de sí. Killzone, tienen el Horizon este, uh-huh. que los artworks que sacaron son la leche. Sí. Y me llama muchísimo la estética, pero Guerrilla creo que le pasa un poco eso, que son muy buenos creando universos, tienen artistas cojonudos, pero luego sus juegos, bueno, a mí Killzone no me acaba. A mí Killzone 1 me encantó, Killzone 2 me daba mareos y Killzone 3 no me gustó. A mí Killzone 2 me gustó bastante. A mí mareaba. Y Shadowfall, un poco raro. Ni lo he jugado. No sé, a ver qué tal se les da con un género diferente. Es que me dieron con la consola. A mí me aburren. Se rumorea que va a ser una especie de RPG aventura. Sí. Que no va a ser un otro shooter. A ver qué tal se les da, ¿no? Porque a Guerrilla no los hemos conocido fuera de... No, no, no, en absoluto. Solo han hecho con los Killzone. Guerrilla venían... Eran unos tíos que con Killzone 1 lo hicieron muy bien. ¿Hicieron el Vietnam este de Play 2? ¿Era suyo? Vietnam, no lo sé. 1965, algo así se llamaba. Puede ser que su aproximación... Sí. Porque eran unos tíos que tenían entre sus filas, entre su estudio... Sí. Había gente con carrera militar. Sí. Y era gente que tenía mucha devoción por las armas, o sea, por el tema de hacer muy fiel el tema de un arma, mucha preparación, el sonido, la forma de comportarse, sí, el arma. Hicieron el Shellshock NAM 67, sí que es cierto. Sí. Se me sonaba que, bueno, fue un juego correcto sin más. Y Killzone 1 realmente fue una revolución en la consola, en la época en la que salió, y era un juego muy divertido. Es que se vendió, es que el problema que tuvo el primer Killzone es que enseguida se dijo el Halo Killer, tal. Pero bueno. Y ya. Luego fue, bueno, tecnológicamente estaba muy bien, para ser Play 2. Vimos pero es que luego salió el Black, por ejemplo. No tenía nada que ver. Y luego sí. salió el Killzone. Ahí vimos... Mira, yo una vez os preguntaba, ¿cuál fue el primer downgrade que recordáis? Y ahora pensándolo bien, quizás creo que fue Killzone 2. Killzone con su 2 E3... A ver. S3 fueron conceptos, ¿no? Todo. Pero ese, yo recuerdo que esa fue la primera vez que realmente se mentía tan descaradamente. Brutalmente, tan descaradamente con un juego. Sí, luego matizaron. Esto es lo que pretendemos conseguir, pero lo de MotorStorm, que salió hasta la realidad, también. Hubo como... Pero de hecho fue el mismo E3, si no recuerdo. Sí, ¿no? El de 2005. El Killzone decían que era el juego... De hecho, esa la escena, y lo recordaréis, la iluminación de tu arma, que sale un Hellgast que salta a la barandilla, que sí, tenía sí, iluminación. Sí. Eso luego en el juego estaba sin sombras, sin iluminación, sin nada, sin una animación robótica, pero eso pasaba. No, pero a mí Killzone 2 me parece que técnica es un bicho, sí, es un monstruo. Pero no era lo que prometían. Yo le achaco que es... Me parece un juego aburrido. Y eso que el multijugador es muy bueno. El multijugador sí que le di pero bastante. La campaña se me hizo cuesta arriba. Les falta eso, les falta tener a un tío... Me pasa un poco como los de... ¿Cómo se llaman los del Heavenly Sword? Ninja Theory. Ninja Theory. Sí, Ninja, que no. Hacen juegos artísticamente impecables... juegos que intentan transmitir y lo consiguen bastante bien, pero luego como juego en sí no me parece divertido. Necesitan tres jugones ahí que les digan, oye, esto aburre un poquito. Salvo el último DMC, que el Devil May Cry, me parece muy buen juego. Por ejemplo, en el Slave de este, si me hizo tan cuesta arriba, dije, no, basta ya. Bueno. Y bueno, pasemos a lo que quiero ver y jugar, No Man's Sky, por favor, que bastaría bastante. Qué ganas de verlo. Además, Sony en el último 3 también apostó muchísimo por el tema indie, o sea, presentaron un montón de juegos, y bueno, No Man's Sky va a ser el plato fuerte de los indies, eso no hay duda. De hecho, de momento es exclusivo para P4, más tarde llegará a PC, pero no hay fecha ni pero nada. Tengo unas ganas, es una locura. No sé si van a morir de éxito. Yo espero que no nos mate el hype. Ya, es que lo que quieren conseguir es una locura, pero... Yo espero eso. Muere porque por jugar a eso. Muchas expectativas en ese juego y que vaya bien, sí. que cumpla. Y luego hay otro proyecto muy loco que es Rime, de Tequila Works, que españoles. Espero... Acaban de decir que se retrasaba, ¿no? Que no llegaban a la fecha. Sí, pero espero poder ya probarlo o ver algo de verdad jugable, un hands-off, que alguien coja el mando y recorra parte de Raúl Rubio, por ejemplo, que se suba al escenario en la conferencia y le eche un vicio. The Witness está casi acabado, que es el de Jonathan Blow, el de Braid. Y luego está también Everybody's Gone to the Rapture. Exactamente, otro juego que tiene muy buena pinta, bastante curiosa. ¿Cómo se llama el este de estrategia que salió una beta hace tiempo, Children of Tomorrow o Tomorrow Children, no Children sé qué. Children of Tomorrow, sí. Children, pues ese, y también estaba esperando yo otro que lo deben tener, no sé si lo tenemos apuntado, el de Media Molecule. Ah, que estaban con una cosa loquísima que anunciaron en el último 3. No, no, ¿tiene título? No lo sé, creo que no. Sí, creo que era, pero... sí, Work in Progress estos. Es que no sé si tiene siquiera nombre. Pues lo tendrán, y ojo con Media Molecule, porque esos tíos al menos creatividad tienen por un tubo. Luego te pueden gustar más o menos los Literary Planet y tal, pero son, son muy buenos. El Tearaway, sí, bueno, que también presentarán, se podrá jugar ya al Tearaway. El Tearaway de PS4. Y a ver, y... ¿Y Vita qué? Vita nada. Nah, Vita nada, está, no van a presentar nada. Ni yo. Que no anuncien que dejen de venderla, cuidado. Quizás un modelo nuevo de bajo coste, como hicieron con PSP, y ya está. Es que ya han sacado un modelo nuevo hace muy poco. Ya, pero el 3000 ese que tenían con la salida HDMI, sí, y tal. Ya veremos, ya veremos. Desgraciadamente Vita muerta. Sí. Bueno, condenada a lo que nos gusta, que tampoco le hacemos asco a desarrollos indies. Muchos juegos, los indies salen multiplataforma. Bueno, multiplataforma en el sentido PS3, PS4, Vita. Sí, con cross-buy y tal. Pero nosotros la mantenemos ahí con esos juegos. Y juegos japoneses que veremos en el Tokyo Game Show, pero en el E3 no. ¿Hay algo de Sony que digáis, bueno, esto seguramente caiga tal? Es que hemos visto, hemos apuntado aquí algo de Level 5, quizás. Algún RPG. Street Fighter 5 como exclusiva. Street Fighter 5 sí que exclusiva real. Se podrá jugar. Tenemos. No sé, no, no hay. El Day of the Tentacle, que juega mucho con la nostalgia, a lo mejor. Sí, sí, un poco igual, como el Green Fandango que sacaron la otra vez. Qué bueno el momento del E3 pasado, cuando el Tim Schafer sale al escenario con la carta de. Bueno, no era Tim Schafer, perdona, era. Era el presentador, no me acuerdo quién estaba hablando en ese momento. Sí, sí, el tipo. Lee una carta de una niña que quería que trajesen los juegos de LucasArts antiguos. Y luego al final era el mismo Tim Schafer que lo había escrito. Bueno, Sony lo dejamos un poco, que tienen potencial para hacer lo que les dé la gana, porque les va demasiado bien, pero no... Va a ir a lo seguro, y yo creo que God of War como cierre, quizás un teaser de Gran Turismo, y con eso pues van servidos. Nos vamos ya, ahora sí, al día siguiente. Ya no nos queda prácticamente nada. Nos quedan queda un poquito, tres conferencias que ni siquiera son conferencias como tal. Son, pues... Yo esta que vamos a comentar sí que tengo ganas. Más allá del fanboy de que yo sea seguido en una marca, esta tengo curiosidad. ¿Nintendo? Sí. Sí. Tengo, no, de verdad, me apetece sentarme, y aunque sabemos que durante todo el año hay mucho Nintendo Direct, y parece que está ahí, yo creo que... Pues Nintendo Direct Especial E3, el 16 de junio a las 6 horas española, 9 de la mañana en Los Ángeles. A ver... Wii U no está vendiendo muy allá, pero es Nintendo. Es decir, tiene cash para enterrarnos a todos. Correcto. Es que pueden dar un golpe encima de la mesa, erróneo o no, en cualquier momento, porque es Nintendo. Yoshi está al caer, ahí se podrá jugar ya la versión final. Star Fox estará bastante más maduro, lo podremos ver. Esos son los seguros. ¿Algo jugable de Zelda? ¿Lo veis? No. No, de jugable yo creo, no. Yo creo que... Igual jugable en plan que lo puedas probar tú, puede que no, pero Hands que nos enseñen el juego. Sí, porque si ya nos lo enseñaron, ¿te acuerdas en aquel vídeo de... Sí, de por el Prado y tal. De por el Prado, en plan... Y además el tío diciendo, no, en plan, no, el juego está súper roto todavía, tal, esto es lo único que podemos enseñar. Yo entiendo que ahora esta vez sí que veremos algo un poco más. ¿Se espera sobre todo Metroid? Sí. ¿Pero se espera con fundamento o con hype? Yo creo que con fundamento, es de los pocos que quedan por salir en Wii U. Es de los pocos huevos que todavía no han, no han puesto, joder. Sí, Animal Crossing Fire Emblem, lo típico. Y yo apuesto también por F-Zero, ojalá F-Zero. Wow, qué divertido sería. Ojalá F-Zero con Sega otra vez y ojalá en Wii U, y me apetece muchísimo. Y aparte... Estoy leyendo el Mario Maker, sí, que yo tengo curiosidad porque, bueno, ese sí que se sabe que va a salir. No sé, puede ser... A mí es que los juegos de hacer juegos no me gustan. Pero es un juego de hacer juegos de no, pero da igual, me da igual de que sea hacer el juego, no me gustan. Yo espero alguna IP nueva. Creo que Nintendo le va a ir muy bien con Splatoon, está vendiendo bien. ¿Y DNX? Es un buen juego. No van a decir nada. Y DNX creo que no van a decir absolutamente nada. Nada de nada. No. salió el rumor este de que iba a ir con Android, luego ya lo desmintieron. Apuesto por otro Donkey Kong, seguramente. Quizás Pikmin de nuevo. Es que es un poco retorcer, pues coger los papelitos de Nintendo, bajar ahí un poquito y sacar uno y decir, pues mira, vuelve, no sé qué. No lo hemos apuntado y no lo hemos comentado mucho, pero algún Monster Hunter para Wii U, o sea, ya para Wii U, nada de 3DS que se lleva Wii U ni viceversa. Sí, ¿por qué no? Aunque me veo a Monster Hunter saltando a Play 4, no sé por qué me da que... Le pegaría. Que puede volver porque a Capcom le gustan los titos y los titos ahora mismo en sobremesa los tiene Sony. No sé. Pero, ¿y entonces Nintendo, si ahora vale, va a salir Yoshi en breves, sí, ¿qué le queda este año? Por cierto, que no lo hemos apuntado, ya es hora de que toque un Mario Universe o como lo quieran llamar. Un señor Mario le toca a este 3. Sí, ¿no? Sí. Porque todos los años hay como 3-4 equipos haciendo Marios. Está, sí, está el 2D, que es la saga New. Está el 3D World este que hicieron, que es como una otra saga que puede ser como el 3D Land. Y falta el señor Mario. Bueno, luego está el Mario Maker, que es un poco coger y adaptar su editor de Marios, de los New, a un juego para que todo el mundo cree niveles. Falta el Mario gordo, el Galaxy. El Galaxy. El Galaxy es la saga más gorda que tiene de Mario. Es la mejor. Es el Mario gordo. Pero la mejor porque los mejores juegos han sido Galaxies, pero... Han sido... No, pero... O sea, ¿es como que tienen gamas de juegos de Mario o es como sí, que...? Sí, es como universos de Marvel. Ya. No, vale, no, es una analogía pero perfecta. Pero tienen como subsagas. Tienen el New Super Mario que va saliendo pues cada 2x3 para 3DS, para Wii y Wii U. Tienen luego los 3D menores, que salió el 3D Land, el 3D World, y creo que toca... El Galaxy, el que continuará pues hombre, al 64, al Sunshine, al Galaxy, creo que ya le toca. Una buena forma de alimentar el hype. Y estoy convencido de que si enseñan eso, pues se cae. Bueno, Nintendo gana el E3 otra vez, como siempre. Vale, sí. Pero entonces, mi pregunta de qué queda para 2015 es que no hay nada, ¿no? Es que somos unos agoreros. No, pero a ver, esto es de verdad, desde el punto de vista de... Vale, yo tengo una Wii U, no estoy muy al tanto de los juegos. Sí, va a salir el Yoshi ahora dentro de dos semanas... Que me compro antes de Navidades. Es que no se me ocurre nada de hacer parties para Wii U. Es que yo Nintendo no lo acabo de entender. Porque igual te muestran algo como el Zelda, que está verde, que es capaz de presentarte un juego ya casi hecho y que te digan que en 2 meses o 3 meses lo tienes. Tanto el Kirby como el Yoshi lo presentaron en el E3 del año pasado también. Han salido este año. Y han tardado un año. ¿Algo de Pokémon? Pokémon Stadium o puede ser. Pokémon Stadium en 64, yo lo recuerdo con cariño, a mí me llegó a gustar. Muy un Pokémon Stadium. Además que tiene que hacerlo Nintendo algún día. Un Pokémon Stadium con figuritas NFC. Madre mía. Pero si le llueve más dinero todavía. Sí. Es que estoy como explorando entre licencias de Nintendo que pueden volver. Un Wave Race quizás, porque también estuvo en GameCube. No. Es que no... Pero a ver, si no han presentado nada, no van a presentar más. Bueno, tienen que decir la fecha del Xenoblade en Europa, bueno, en Occidente, porque en Japón sí que salió en abril y aquí todavía no ha salido. No, creo que lo gordo va a estar en un nuevo Mario, un Mario bien, y creo que lo van a petar. Como es que va a salir Miyamoto en el vídeo presentándose Mario y se va a caer. Bueno, y van a hablar el streaming. Volví a lo de Nintendo, ¿cómo se llama? Lo de... La competición de Nintendo, algo así. Ah, es verdad. Iban a retomarlo. ¿Cómo se llama? ¿Lo del Power Glove? No. Tenían... ¿Cómo se llama? Jolín, el tráiler este que salió, el anuncio este que salió... No sí, recuerdo. Tu José lo viste, el de Reggie jugando con el Virtual Boy. El Nintendo World Championship. Sí, exacto. Que van a volver con eso, bueno, con una competición online para mejores registros y tal. Pero online no va a ser presencial, creo que era... ¿Va a ser presencial? Si lo hacen bien, debería ser presencial. Es un torneo de videojuegos ahí en plan guay. Para que no hackees. Bueno, por eso es un pre-3, ya veremos lo que anuncia. Square Enix también tiene conferencia. Y Square Enix, pues, tiene Deus Ex, tiene Final Fantasy XV, que sale este mes. ¿Cuándo es la demo? ¿La de Square Enix cuándo es? Te lo digo enseguida, es el mismo día que Nintendo, pues casi a la vez, porque es una hora después de la de Nintendo, 7 de la tarde en España, 10 de la mañana en Los Ángeles. Van fuerte, porque van con Final Fantasy, el primero que me llama la atención en años, el Rise of the Tomb Raider, que al final lo distribuyen ellos, Deus Ex, confirmados, y yo espero que IO Interactive presente un Hitman Next Gen, ojalá, soy amante de Hitman, y ver ¿Qué tal luce Kingdom Hearts 3 con el Unreal Engine 4? Yo creo que ya estará en movimiento, porque ya lo han enseñado un par de veces. Pero con el Luminous Engine cambiaron de motor. Tuvieron problemas ahí con el desarrollo y se mudaron al motor. ¿Te pasan el motor del Final Fantasy? No, estaba en el motor de Final Fantasy y se pasan al Unreal Engine. Las últimas noticias que leía, que a lo mejor me equivoco, pero vaya, que tuvieron problemas, hubo una especie de reinicio raro ahí. Vale. Yo creo que veremos algo. Sin ser un fanático, porque yo creo que la saga está un poco mitificada y últimamente se ha puesto muy de moda Kingdom Hearts, mucho pose. Es que me gusta. Bueno, tampoco es tan buena, pero sí que me gustó y sí que los he seguido y no me importaría jugar al 3. Era entretenido, era de acción, no tenías el tiempo parado en los combates como en pero Final era muy Fantasy. Ortopédico, era porque de hecho yo he jugado las remasterizaciones en Play 3 y no me las he podido acabar, ojo, que la nostalgia jugó ahí en mi contra. Yo solo jugué al 1 en Play 2 y me gustó bastante, pero tampoco soy un fanboy. Yo quiero ver Deus Ex, quiero ver gameplay de Deus Ex. Dijeron que ya había gameplay en el E3, iban a enseñar un gameplay. El Mankind Divided seguro que es la leche, yo creo que no fallan. Es uno de los juegos que ha vuelto muy bien, el Human Revolution es un juego que ha respetado bastante a Deus Ex para ser más accesible, para que la gente lo juegue y tal. Tampoco se han cargado mucho, sigue siendo un juego complicadísimo. El primero era este culto, los fans de Deus Ex son como los fans de Fallout, están muy locos todos. No, es verdad, los fans de Deus Ex están muy locos. Pues que no me odien, porque a mí el primer Deus Ex no me gustó y no jugué el Human Revolution porque no... ¿Ves? Joder, pues Tramana no es uno de los elegidos. Es un juego que destila... ¿El primero? Pues es el único videojuego que tiene a John Travolta como protagonista. A mí el primero se me hizo duro, El Human Revolution para es mí duro, es como ponerte el System Shock ahora, es complicadete. Pero es que el primero de cuando es como del 2000. 99 o así. 99, 2000 creo. Puede ser, sí. Bueno, sería comprobarlo, pero vaya que es de la época de Half-Life más o menos. Sí. Es uno de esos juegos que aportaron algo a la industria. Y aparte... Año 2000. Año 2000. Y bueno, yo creo que si presentan un Hitman, ojalá siga el tono cinematográfico este que tuvo el ¿cómo se llama? Absolution. Absolution. A mí me gusta mucho, bueno, yo es que soy muy fan del Hitman 2. Sí, pero que sea eso, que no olvide ese toque de superproducción que tiene el Absolution y que sea un poco que recupere las raíces de a todo como te dé la gana y a ver si sale. A mí es que lo que me gustaba de Hitman era eso de toma. Ahí tienes. Está un pelín guiado de más el Absolution, aunque me encantó. Mira, no lo he querido decir por no llevaros la contraria, pero yo lo que le eché en pecado en el 2 era que te da mucha libertad, pero en realidad no había tanto. O sea, más o menos te decían, ves, haz esto, puedes hacer esto, pero haz esto. Hombre, cada mapa tenía como 5 o 6. Pero me molaba que recuerdo empezar las misiones y no tener ni idea de lo que tenía que hacer. El cartero, el lechero, que empezabas en la primera misión. Pero además en plan de que, no, pero que no había ni hints ni leches. Veías el escenario y apáñatelas. Eso era lo guay. Vale que obviamente luego había una cierta limitación de cosas que podías hacer. Pero el dejarte suelto en el escenario y decirte búscate la vida, entonces con prueba y error descubrir lo que podías hacer y lo que no. A mí me encantó y sobre todo tenía el sistema de puntuación cuando acababa la fase y te picabas a ver si hacías trampa, o sea, si les pillabas con una trampa o si te disfrazabas. Y bueno, estaba bien. Recuerdo la fase esta del taller de que era un pueblecito en medio de América, el típico pueblecito... Que había un taller, que tenías que explotar el taller, que te subías con un francotirador desde un apartamento. Me gustaba el de Nueva Orleans. El mapa de Nueva Orleans en el 2 estaba muy chulo, que era de estos que tenía un montón de gente y tal, ibas pasando entre la gente y todo. Estaba guay. A ver, tengo ganas de... Los de IO Interactive siempre me han encantado. Todo lo que han hecho me parece genial. Quizás vuelvan con Kane and Lynch a saber. A lo mejor en vez de Hitman traen Kane and Lynch. ¿Por qué no? A saber. ¿Por qué no? No estaban con la película. La película se canceló, creo. Se canceló finalmente, que era Bruce Willis y otro tío. Y el Jamie Foxx. Sí. Y bueno, y pasamos a otra de las novedades. Ahí os dejo a vosotros, que es un PC Gaming Show que hace AMD el mismo día, el 16 de junio. Lo hacen AMD y la revista PC Gamer se han juntado y han decidido hacer una conferencia específica de juegos de PC. Ahí AMD presentará sus nuevas gráficas. Y además habrán un montón de empresas que saldrán a hablar de sus nuevos juegos. Entre ellas, Bosky, que es la nueva empresa de Cliff Bleszinski, que es el antiguo jefe de diseño de Epic. Creador de Gears of War, básicamente. El Gears of War es su bebé. Sí. Y antes de eso lo era Unreal. Y están haciendo un juego nuevo con su nueva empresa. y la gente estaba en plan picada a ver que... Es el que se vio en bocetos, ¿no? Que lo soltó por Twitter. Sí, exacto. De hecho, mola porque están, es como es un tío súper abierto, en Twitter habla mucho y tal, y siempre suelta imágenes y bocetos del juego, pero todavía no han comentado de qué va el tema. El otro día, esto es una tontería, el otro día soñé que me iba a trabajar a esa empresa. Bueno, a lo mejor lo anuncian en E3. Igual lo anuncian en E3. Igual. ¿Y qué van a presentar aparte de, bueno, vale, DirectX 12 y demás? Hablarán de DirectX 12, supongo, AMD y tal y cual. ¿Overwatch? A ver, Overwatch está aquí cogido como apuestecilla. Yo creo que no, porque es Blizzard y Blizzard tiene su Blizzard tiene no van a hablar de Overwatch. El Fortnite de Epic... Pues sí, eso, sí. Que ya se ha visto algún teaser, se ha visto alguna cosita y creo que incluso un gameplay ahí que fortificaba, es que sí que salía ponías trampas. Lo que imagino que vamos a ver es un montón de desarrolladores indie y tal salir ahí a contar sus proyectos y tal. Y algo de tecnología. Sí, sobre todo tecnología. Con esta nueva tecnología me ha permitido crear mis cosas. Está confirmado que el de Xbox, ¿cómo se llama? El Phil no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. Phil Spencer. Phil Spencer. Va a salir hablando de las bondades de Windows 10 y One. Claro, tiene sentido. Vale, ¿y Valve tiene cabida aquí o van a salir a hablar de...? Es que nunca se sabe con estas cosas. No. ¿Pero entonces Half-Life 3 confirmed o no? Sí. No, yo pero, sí que, pero o sea, sí que creo que veremos, es posible que veamos o ahora en el 3 o pronto el Source 2 con el Left 4 Dead 3. Vale. Que va a ser, creo que va a ser el primer juego que se anuncie con el motor. A ver. Y en el apartado de otros tenemos un poco el resto. Juegos. Antes de eso, os habéis pasado que hay conferencia de Oculus. Ah, sí. Sí, eso Oculus tiene la conferencia el día 11, antes del E3. ¿El 11? Sí, vale. Esta semana. Vale. Y van a presentar. Van a enseñar ya por fin el modelo definitivo. Sí. En plan, o sea, ya soltaron modelo comercial. Modelo comercial, ya enseñaron las specs y todo el rollo, pero lo van a enseñar funcionando, la gente lo va a poder probar. Y el método de control, que es lo que realmente la gente está esperando. Claro, porque todo el mundo, o sea, no vas a jugar, lo ideal no es jugar con un pad. ¿No pones tú el mando ni nada? A ver, puedes ponerlo, pero lo ideal es que tu casco de realidad virtual traiga un sistema de control específico para realidad virtual. ¿Van a sacar algo? Que es lo que, bueno, el de HTC presentaba eso, ¿no? Valve y HTC hicieron el HTC Vive y ese lleva los dos sticks rollo Wiimote con tracking y tal. Pues Oculus va a presentar lo suyo. Nadie sabe si es un mando, si son sticks parecidos o tal, pero... Asumo que lo del Oculus va a ser bastante boom. Asumo. Qué bien. Y luego, obviamente, en el E3 ya tendrán stand donde podrás ir a probarlo todo. Tu misión es... El año pasado era imposible. Tenían el Alien Isolation y tienen un juego que no hemos metido en otros, pero que quiero jugarlo, el Adrift. Vale. El del astronauta. Ah, sí, el de astronauta. Bueno, pero tu misión en el E3 es ir a probar el Oculus y que me cuentes qué tal. Bueno, va a ser difícil. Intentaré colarme... Pero vamos... Voy a tener poco tiempo libre. El nuevo Oculus va a ser la leche. Quiero decir, son dos pantallas, ¿sabes? Va a ser igual. A ver. Hombre, dinerito tienen. A ver si... Yo como quiero el Oculus, para hacer lo que nadie va a hacer... ¿Qué es? Que es tenerlo de monitor en mi puñetera cara. O sea, yo creo que esta versión no vas a poder usarlo para eso todavía. Yo quiero ver pelis en el Oculus. A ver, cerca, en plan, yo con los cascos y las tal. Las pelis sí que las quiero ver, pero lo de usar el Oculus como escritorio virtual para trabajar todavía no. Cuando tenga muchísima resolución, sí. Pero todavía no es viable, no tiene sentido. Bueno, primero tiene que salir y también tiene que vender. Ya, pero que me refiero, que todavía queda mucho camino para la realidad virtual. Va a vender, ¿eh? Desde aquí... Les mandamos un mensaje que ya han vendido 4, ¿no? Sí, a mí me venden el PC cuando salga el pues 4. Sí, yo me lo voy a comprar. Pues que vayan empaquetando. Vale, vamos con el otro, es que tenemos aquí de todo. Vamos a pasar rápido por esta zona. Sí, PES 2016 y Metal Gear por parte de Konami. Metal Gear estará, no sé si al público, porque no creo que quieran... Quizás por una misión VR o algo muy preparado, pero es un juego que... Vas a ver a poco jugarlo un ratito. No, casi que yo ni me acercaría. Además, hicieron hace poco el evento este para prensa puerta cerrada, que no podían ni siquiera decir luego nada. Sí, el 9 de junio pueden decirlo. Exacto. Sí. No tiene mucho sentido darle tanta exclusividad a eso para luego enseñarlo a todo el mundo. Pueden hablar el 9 de junio. El 9 de junio, sí. Que coincide en fechas ya casi con, con E3. O sea, dentro de 3 días. Después de la... Sí, toca la WWDC, que es ya, y toca saber de Metal Gear, a ver cómo nos llenan de hype. El binomio musical Rock Band Guitar Hero, muchas ganas. Guitar Hero que le den, yo quiero ver el Rock Band. Lo siento, pero Guitar Hero, esta vez, a mí me parece muy prometedor. Yo tenía el meñique para nada, Y este juego por fin recompensa a los inútiles como yo que no usan el meñique. En el Rockman va a ser va a haber micro también. Sí. Vale, pues yo quiero Rockman. Porque ¿ves? No, ¿ves? ¿Ves? Es que los hombres de verdad quieren el Rockman. Soy completamente arrítmico, ¿vale? No, no pero sé, cantar no se te sé. Da fantástico. Que cantar es lo mío, entonces pues... Seguramente pues Deep Silver saque algo, veremos algo también del Dead Island 2, veremos Mad Max por otra parte, el Just Cause 3... ¿Cuándo sale el Mad Max? Porque parece que lleva... Uno de septiembre. El mismo día que Metal Gear Solid. Ah, ¿Qué dos juegos gordos para un mismo día. Yo ya he separado los 180 euros. Tony Hawk's también, el nuevo. Tony Hawk, veremos algo. A ver qué tal. A lo mejor EA contraataca con Skate, sabiendo que Tony Hawk vuelve, que no lo hemos dejado, yo quizás. Tengo mucho hype con Tony Hawk's. Homefront 2 de Crytek. Que ya lo presentaron en su día y no se ha vuelto a saber prácticamente porque, nada. Bueno, Crytek ha pasado por momentos financieros duros. Sí. Pero atravesando Homefront un 2 va a valer la pena o va a ser un Homefront 1? A ver, es que es de Crytek. Yo, sinceramente, tampoco... A saber, Homefront 1 fondo. Hay rumores muy fuertes. Uno es Resident Evil 7, me lo veo. Ya toca también, ya toca, ¿no? Y Dark Souls 3, que bueno, casi es bueno, una realidad después de las rumores. Imágenes que se han visto. Quizás algún vídeo movimiento. Algo veremos. Y tenemos, bueno, el DayZ, a ver si se ve algo de consola. No sé. De ¿no? hecho, sí, iban a hablar del DayZ. Probablemente en la conferencia esta de Sony. O en la de Sony. No, no, va a ser en la de PC. Ah, que verdad. Sale Bohemian. Fallo mío, lo tenía que haber apuntado en el de PC y lo apunté en el de otros. Yo lo que tengo curiosidad con... Me detengo en Dark Souls porque Price de Sans Executive, tengo que hacerlo. Tengo curiosidad por que me digan nuestro Dios y Señor Creador qué papel juega en el desarrollo del juego. Hay gente que está diciendo que no, que es el director. Hay gente que me está diciendo que es el que supervisa la película. No lo sé. Quiero saber qué está haciendo porque bueno, para mí... Lo descubriremos si finalmente... Para mí es importante que me den ese tipo de información porque al fin y al cabo, pues bueno... Yo creo que director es complicado. Más que nada porque ha sido el director de Bloodborne. Nah, pero Bloodborne ya venía de tiempo. O sea, pero entonces, el último año se puede haber estado a otras cosas también. Quiero decir que no sé. Tenemos va a ser un mal juego, lo sabéis. Madre mía, José. ¿En algún momento aparecerá Rockstar por ahí? No. Su historial en los E3 es muy de... Te meto el anuncio de Agent por ahí, pero no se sabe nada más del juego. Si no quieren aparecer ellos, me da igual. Pero que un Red Redemption 2 o un Red Redemption HD... Para PC. Lo primero lo veo. ¿Por qué no? Difícil. Tío, imagínate el Red Dead con mods. Sería gracioso. Que en vez de en caballo, vas en coche y claro. En vez de en el oeste estás en Los Ángeles. Ellos ya, ellos ya lo imaginaron y no lo quisieron hacer. Hoy he visto un GIF del GTA V con mods de un cuervo tirando granadas. Un cuervo volando y tiraba molotovs. No, yo creo que Rockstar hará la suya. Pondrá una web con una Rockstar es capaz de una semana después del E3 y pues un contador. Convoca a la prensa más selecta y te lo manda a ver Red Dead 2. Os lo pongo. La cuenta de Twitter de Rockstar tuiteará un link y lo abrirás y saldrá un cartel en neón rosa que pondrá Welcome Back y de fondo sonará música ochentera y pondrá una fecha. ¿La vida es una lenteja? Vice City 2. Sonará eso. Sonará la vida es una lenteja de fondo. No, GTA todavía no. No. Red Dead. Pero ¿a qué molaría? Hombre, claro que molaría. Cualquier cosa que os sacaríais la chorra ahí mismo y empezaríais a pegarla a la pantalla. Claro, y me tiraría de cabeza también por el balcón con el monitor abrazado al pecho, pero... Escuchando la vida es una lenteja. Y creo que ya hemos cubierto, pues... prácticamente todo lo que creemos que vamos a tener ahí y un poco apuestas locas como lo del Red Dead, que ya sería, vamos, el acabose. Si no más que una apuesta es una fantasía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sorpresa, o sea, yo lo que busco del E3 es ilusión. No yo sé, espero, es que es lo que quiero del E3. Estoy harto de saberlo todo antes de que lo anuncien. Yo entiendo que las empresas pues lo hacen ahora y tienes tu momento de gloria durante este día, generas ya hecho, tu expectación. El problema, ¿sabes cuál es? Lo que estamos hablando antes de ahora, que les da por sacar los trailers de los juegos días antes del E3, que en cierto modo entiendo por qué es, y es porque no quieren su anuncio se pierda entre todos los anuncios que van a haber en la semana del E3. Pero es que al final vamos a acabar con el E3 siendo... el lugar donde probar los juegos y que las dos semanas anteriores sean donde se anuncie todo, ¿sabes? Ya, a mí, yo quiero ilusión, quiero eso. Quiero queda una semana, queda una semana y de Sony no se sabe prácticamente nada. Quiero que Sony saque alguna sorpresilla, que Microsoft contraataque. Ubisoft, a ver, esas dos sorpresas que ha dicho que tiene, pues que las diga, a ver, pero que la digan en E3, o sea, que estés ahí viendo la conferencia, los que tenemos que verla por internet, y en ese momento te haga boom la cabeza. Es lo que me sorprende mucho, me pasa siempre, todos los años, la cantidad de gente que trabaja en estas empresas y en esta industria, y lo poco que se filtra en realidad comparado con lo que se podría. Es decir, cualquier programador de mierda, cualquier artista, cualquier persona involucrada en el desarrollo de cualquiera de estos juegos podría entrar en Reddit con una cuenta privada. Mira, el de Red Dead, el supuesto Red Dead 2. ¿Ah, sí? El de Reddit, el que lo echaron. Al que lo echaron, que dijo que va a tener tres protagonistas, que uno es el Iris. El... Sí, ¿ah, no, sí? Pero que de Fallout 4. El de Fallout 4. Lo recuperaron y todo lo que había dicho el tío, todo de momento. Todo no, pero gran muchas parte cosas sí. Se han cumplido. A ver, había gente un poco intentando desmentirlo en plan de, mira, de esto la mitad ya lo sabíamos o la mitad se rumoraba desde hacía tiempo. Pero yo sí que más o menos me lo creo. Pero yo cuando dicen, es que eso es uno que se lo ha inventado. No, yo voy a la explicación más sencilla, que suele ser la explicación de las cosas. Que es un tío que se llega a su casa, está quemado porque su jefe, su líder, la pega una bronca y lleva una semana quemado. Y dice, bueno, una cuenta en Reddit, meto aquí la mierda. Muchos no se lo creerán y muchos se lo creerán. Pero yo ya lo he soltado. Sí. Y yo creo que van por ahí los tiros. Pues eso, y me sorprende la cantidad de gente que no hace eso. Es decir, me parece para bien. O sea, quiero decir, me sorprende. Lo que significa es que hay muchísima gente que tiene una ética de trabajo bastante fuerte. Y que adora su trabajo. Estamos hablando de una empresa como Rockstar, por ejemplo, los que estén trabajando en Red Dead Redemption 2, que... En caso de que estén haciendo, que espero 200 que sí. Personas. 200 personas que ninguna dice nada. Porque a lo mejor tú me dices a mí algo, tú trabajas ahí y me dices algo en confianza. Oye, pues mira, estamos haciéndolo tal y cual. Ya, pero luego. Ya mira, no es esa persona, es el círculo de esa persona que tampoco diga nada. Porque pero mira, no lo puedes decir por ejemplo, empresas como Apple, que son cientos de miles. Y apenas se filtra cosas. De hecho, cuando se filtra son de partes que no son Apple directamente. Por eso. Por ejemplo, ayer, hoy, un director de Sony había dicho que efectivamente mañana Apple va a anunciar lo del música. Sí. Cuando se filtra algo del iPhone, se filtra generalmente de la cadena de producción china. Sí, o sea, no es Apple en general quien filtra las cosas, sino que es externo. Y en el caso de videojuegos, hay muy pocos externos en realidad, por lo tanto... Es más difícil aún que se filtren. Pero pongámonos en el caso de que trabajas en Rockstar, estás haciendo Red Dead Redemption 2, que es el sueño, a lo mejor, trabajar en eso, en ese proyecto de cualquier persona que ama los videojuegos. ¿Por qué vas a perder tu trabajo por filtrar que, en este caso, hay tres personajes? Sí, no tiene sentido. Y si realmente tienes amor y pasión por tu trabajo, lo que quieres es sorprender a... Hostia, qué guay esto cuando lo saquemos, que no lo sepa nadie. Sí. Y busca, aunque seas el tío que pica código o que dibuja los pelitos del caballo, creo que se crea una conciencia de equipo... Y todos van a una. Ah, está bien. Es bien para todos. Sí. Bueno, cerramos con esto el pre-3. Sí, y vamos a nuestra nueva sección, que es que varios de vosotros os habéis dicho que, bueno, pues que con el cambio de nombre y tal, que por qué no añadimos una sección nueva. En realidad la explicación es sencilla. Nos gusta lo que hacemos, nos gusta el programa como está y tampoco vemos la necesidad de meter por meter. Tampoco lo hemos quemado tanto, ¿no? No, y creo que el formato funciona. Pero como nos gusta, escuchamos a la gente y tal... y en realidad sí que tiene un poco de sentido, vamos a estrenar una sección nueva que se llama El Chuchu de la Semana. Que realmente tiene sentido. Vamos, las cosas como son. Bien, pues estrenamos sección nueva, el chuchu de la semana, donde os vamos a vender cosas, básicamente, porque la idea es deciros cosas que necesitáis por ninguna razón en absoluto. Pero sobre todo hablaremos de cualquier cacharro que nos hayamos comprado nosotros que creemos que habría que recomendar, cacharros, juegos, lo que sea. Disclaimer. No nos llamamos pasta. No, en absoluto. Para que gastéis pasta, ¿no? Pero ahora, que igual ponemos un link de Amazon con referral en la descripción del podcast. Puede, no lo sabemos. Pero esos 3 euricos ahí... Nos ayudarán a pagarnos las pizzas. No, pero en principio no. Obviamente esto no va ni con publicidad ni nada. Pero bueno, en la primera edición yo quiero hablar de el Fallout 3. Que está de oferta a 5 pavos en Steam ahora mismo. ¿Hasta cuándo? Con el, pues, ojo. Pues en realidad hasta hoy. Bueno, vale. Bueno, pero no pasa nada porque ahora vienen las rebajas de Steam en realidad. Entonces, igual para cuando escuchéis esto ya han salido las rebajas de Steam y lo podéis volver a pillar. Porque estamos hablando del Fallout, entonces si se acaba. Ya, porque yo qué sé. Me ha hecho mucha gracia todo, lo siento, me estoy partiendo, bueno, porque dice hasta cuándo. El chuchu de la semana. Hasta hoy. Una cosa que tiene el chuchu de la semana El chuchu te crea la necesidad. El chuchu no mira de cuánto cuesta. Es verdad, eso es verdad. Es verdad. El chuchu te sube, bueno, al si tren. No está de, si no está de rebajas, pues te jodes y te lo compras igual. Vale, gastas más dinero. Bueno, pues el Fallout 3. ¿Por qué deberíais comprar el Fallout 3? Pues porque ha salido el trailer de Fallout 4 y todo el mundo está con el hype ahora. Y hay mucha gente, entiendo que habrá bastante gente que no ha jugado el Fallout 3 de nunca. Hecho, de cuatro que somos aquí, tres no lo hemos jugado. Claro. Bueno, Marquín, no sé qué. ¿Tú qué? No, yo le di un tiento. Vale. Yo también lo he empezado, pero pues entonces ahora, es muy buena forma de ponernos en forma con el universo Fallout, conocerlo y tal. Y tal, y hoy que estaba a 5 pavos, pues me lo he comprado, ya que vosotros os habéis rajado. Ha pasado una cosa. Tú te lo has comprado. Sí. Vamos a explicar, veréis, cómo funciona el chuchu de la semana. Nosotros tenemos un grupo en Telegram que es por donde nos comunicamos y hablamos todo lo del podcast y, bueno, y otras cosas. Entonces, se crean muchas necesidades. Entonces, tú has dicho que te lo has comprado. Sí. Y yo he abierto la aplicación de Steam en el teléfono. Y ha pasado. Y he dicho, yo no voy a hacer menos. Y me lo he comprado. Y Marquín ha dicho, no, yo también me lo he comprado. No, yo he dicho, mira, macho, iros a la mierda. Y cogido y me lo he comprado en ese momento. Entonces, bueno, pues ya lo tenemos los tres. Y vosotros también deberíais, si no lo habéis jugado. Yo, como acaba hoy la oferta y he instalado Windows, píllalo. Pues píllalo también. Súbete al tren. Va en la 8.1, en Windows 8.1. Sí, sí. Sí. Hay que hacer el es lo que quería comentar ahora. Movida, ¿qué pasa? Que el Fallout 3 está hecho para Windows 7, Windows... No, Vista y XP. Eso. Vista y XP. Exacto. Y tal. Y para que funcione Windows 8 o Windows 10, como tenemos estos señores y yo, hay que hacer una movida. Y la movida realmente es sencilla. Hay que editar un .ini, añadir dos líneas que te ponen en cualquier web y instalar el Games for Windows, porque eso instala un DLL que el juego necesita. Ya está. El resto funciona perfectamente desde Steam sin problemas. En el foro de Steam del Fallout, haciendo una simple búsqueda en Google, encontraréis la información para hacerlo funcionar. Pero pues yo pensaba que iba a ser mucho más complicado y realmente es editar el .ini y ya está. Y nada, ahora en un tono más serio, salió la noticia esta semana que Fallout había multiplicado, vamos, exponencialmente las ventas de Fallout 3. O sea, se había vuelto loca. ¿Ah, sí? Sí, sí, ha vuelto a vender una barbaridad. Me parece bien. Es que es verdad, yo como el Fallout lo conocía por Reddit, por las imágenes, por la gente que ha jugado, contaba y cosas y tal. Y realmente es curioso que yo me haya saltado ese juego teniendo en cuenta que me gusta el rollo post-apocalíptico y me gustan los Elder Scrolls. Y sin embargo, ese juego nunca lo llegué a jugar, pues, no sé por qué. Se ve que han vendido muy bien y creemos que es muy adecuado subirnos al chuchu con porque no hemos sido los únicos, ¿eh? La noticia viene a decir que ha pasado. Sí, hay un chuchu globalizado y tal. Exacto, y la gente le ha gustado. Y me está gustando. He jugado 2 horas, si llega. Pero bueno, es un Oblivion con skin postapocalíptico y al fin y al cabo no necesita nada más. Tiene un par de añadidos nuevos a nivel mecánicas. Me gusta mucho lo del Pip-Boy, lo del el Apple Watch postapocalíptico. y el sistema del back este para apuntar y tal también está interesante. Pero bueno, le seguiré dando. Las caras son súper robóticas, pero bueno, eso es normal en los juegos de Bethesda. Y me ha parecido gráficamente... decente, o sea, bien. El momento en el que sales de la cueva y ves el paisaje todo destruido y tal, mola un montón. Ha aguantado el tiempo. Sí, aguanta bastante. Y si le metes algún mod y tal. Vamos, que es un. Sí, puedo decirlo, ¿no? Es un mushave. Hay que tenerlo en la biblioteca encima, hay que tenerlo en la estantería. Correcto. Entonces, nada, chicos, recomendado y tal. Mira, pilladlo si queréis entrar. Yo voy a hacer otra cosa. Voy a ir a un CEX y me voy a pillar la edición con los dos DLCs. Qué loco. Pero ¿para qué plataforma? ¿Para 360 o no, para Play 3 en este caso, porque estoy haciendo colección de Play 3. Vale, que por cierto, si quieres mi Play 3... ¡Oh, Dios! ¡Qué honor! Ya, yo te dije que necesito una, quiero pues, una, porque la mía... La tengo ahí abandonada. Yo he roto dos. La compré por el Last of Us, si te acuerdas, y no la he vuelto a tocar, o sea que... Yo la cojo, pero te pago por ella. Vale, si está baratillo en el CEX, me avisas. Madre mía. Hay que coleccionar. Es que esto es así, o sea, esto es así toda la semana, o sea, no, todas las semanas no, todos los días. Es horrible. Todos los días alguien pone un link en el chat de Telegram. Uno dice de algo, esto. Me voy a comprar esto, acaban se lo compran el otro cuatro. Día salieron vinilos, sí, esto uno iba a comentar de, ahora. De Shenmue y otro de Street of Rage. Sí. Y lo quiero. Yo no lo pedí en ese momento, no sé por qué, pero creo que va a caer. Sí, el rojo además. El rojo, ¿verdad? Yo tengo gente en mi tele que lo ha comprado, el de Streets of Rage. Lo que me preocupa es que no tengo vinilo, o sea, es decir, me lo compraré y tal, sea bonito, pero te quiero... Te pillas la esta que había en los Urban Outfitters, que también está en FNAC, que es muy barata. Lo que quiero es una edición digital de la banda sonora esa, porque es un remaster, es una reedición de la banda sonora. De todas formas, esto es postureo, o sea... Hombre, claro. Pero no, hay que ocultarlo y ni que avergonzar, si no lo digo como algo malo, es como las cosas que compramos por postureo. Rara vez ha tenido utilidad. Hombre, los chuches son así. El Fallout, sí. A ver, Fallout sí, porque te garantiza horas de entretenimiento a 5 euros. El PC que me habéis hecho comprar. Pero que es compulsivo totalmente. El PC que ha destruido tu relación con tu novia. Sí. Es un paso a nivel sin barreras. Sí. No, pero ahora está... Lo que pasa ahora que tengo el PC... Yo tengo el PC en otra habitación, ¿vale? Sí. Donde está el comedor. Sí. Vosotros sí que tenéis todos el PC en la misma estancia que el comedor. Entonces podéis hacer vida en pareja y tal. Pero yo no. Yo tengo que separar mi vida en pareja. Entonces, ahora como tengo un PC, ya estoy pensando que necesito mudarme para poder tener un sitio que tenga un comedor donde pueda poner el PC. También puedes tirar el tabique, ¿eh? Yo te dejo este piso. Yo cuando me compre uno, te quedas aquí. Pues eso. Entonces, no es mala idea. Es una serie de chuchus. Te lo dejo ahí... Bueno, bien. Fallout 3, 5 euros en Steam, 10 euros la GOTY. Cuando escuchéis esto, a lo mejor. Pero bueno, pues bueno, siempre va a estar hay páginas. En rebajas, vienen las Steam Sales. Sí. Hay páginas para conseguir los códigos. Y si no, pues lo jugáis como podáis. Pero sí, hay que jugarlo. Pero es el chuchu. Exacto. Chuchu. Bien, ¿algo más entonces? No, bueno, lanzamiento sale el Yoshi. Pero bueno, sale el 20 y pico, no sabe nada. Bueno, pues esta semana no sabe nada y podéis jugar al Fallout. Y bueno, ahora este programa va a ser pre-E3, luego el fin de semana que viene tendremos el E3 en sí mismo. Y luego, esta semana no vamos a grabar, en principio. Vale. Y ya saldrá el post-E3, el programa. La semana del E3, el martes, que ya hay conferencias, no saldremos. No, vale. Porque hemos pensado que no tiene sentido que hablemos de cosas tan... O sea, el E3 es actualidad y no tiene sentido que estemos hablando de algo con dos días de antigüedad. Es que el tema es que vamos a grabar antes de las conferencias y se va a publicar después de las conferencias. Por lo tanto, para cuando se publique va a ser tarde. Ya, hacemos un post-E3. Post-E3 reposadito y bien calmado con la experiencia de Pedro de haber estado allí y ya está. Correcto. Perdonadnos, pero creemos que es la decisión más lógica, ¿no? Sí, lo es. Una cuestión de fechas y logística. Exacto, y sí, básicamente. Una semana sin podcast, qué raro, ¿eh? Es la primera en... Buah. En meses. Y es nuestro segundo programa ya. Empezamos a flojear ahí. Madre mía. ¿Qué haremos? Bueno. Que no nos pongan falta, ¿eh? Por favor, si pasáis lista... Bien, pues damos por terminado el podcast hoy. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos a todos. Ya sabéis dónde encontrarnos, newgameplus.es, newgplus, arroba newgplus en Twitter... New Game Plus en iTunes y en iVoox. Dejadnos comentarios, likes, no sé, fotos. Favoritos, parece un vídeo de YouTube. Además, los youtubers hacen una cosa muy graciosa. Los que están montados en el dólar, al final del vídeo dicen con una desgana el discursito de, bueno, like y favorito, ya sabéis, hasta luego. Es como... o sea, pasan absolutamente de todo. Es clink, clink, clink y ya está. La gente le da igual. Lo sueltan ahí. Pues ya sabéis. Pues ya sabéis, like, favorito, hasta luego, tío. Cuando nosotros llegamos a ese nivel también nos dará igual. Bien, pues muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, y hasta dentro de 2 semanas. Adiós. Hasta luego. Let's go native, sign your cares away, be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun, this applies to everyone, life's worth living, when nature's given.